Oye, chicos, tenemos un clásico, ¿verdad, Cugar? Pues sí, ese que todo el mundo quiere y al que todo el mundo se apunta. Y al que todo el mundo le apetece estar. Por supuesto. Porque nos encanta este clásico. Todos los años lo hacemos, lo repetimos. Y este año no iba a ser menos, ¿verdad? ¿Qué sería la guarida del sí sin un programa como este? Sí, porque aquí se acuñó la tostada del año. Y muchos ya se lo han metido en el bolsillo para su vida normal. Sí, porque esto es una tostada, porque esta peli es una tostada. Pues nos claro. Encantan las tostadas y criticarlas, ¿verdad? Y luego están ricas, ¿eh? Para desayunar no están mal, pero así como para ver en plan cine, no. Y como la untes, ya sabes que Murphy te va a decir que cae por esa cara. Vaya chorrada. Pues nada, vamos a presentar a la gente que sí, porque yo creo que has hecho... Estás muy tostado. Pero bueno. Porque sé que no ha bebido alcohol. Si no, diría que estás tostado de verdad. Pero siempre estoy tostado. Hombre, claro. Vamos a darle. ¿Qué tenemos por aquí hoy? ¿A quién tenemos? Dale caña. Pues tenemos a Luis Martínez Vallés de Luces en el Horizonte. ¿Qué? ¡Hola, Luis! ¡Qué lejos vienes! ¡Hola, compis! ¡Qué bien volver a estar aquí! ¡Cuánto tiempo! En esta guarida, sí, la verdad que sí. Habéis estado muy liados con Star Wars, sí. Yo no estaba tan liado con ese tema, pero claro, cuando dijo así, tenemos que darle caña a las tostadas, me apunto. Aquí lo de destripar mola. La pena es que no está Antonio, pero también su respuesta, o no sé quién lo dijo, me encantó. Es que él hace este programa todo el año. Sí, bueno, para Antonio sí que es un clásico. Pero no está. ¿Para quién es un clásico? Es el que estuvo, uno de los que estuvo por primera vez en este programa. ¿Quién es? Cugar. Pues es Tony de Fusion Freak. ¡Wey! ¡Hola, Cugar! ¡Hola! ¿De cuánto tiempo? ¡Ay, sí! Tenía mucha ganas de hablar contigo, Cugar. Joder, es que no coincidimos ya nunca, ¿eh? Entre que... Este hombre no me deja de grabar nada más que por las mañanas. Claro, y a mí, no, yo solo puedo grabar por las tardes. Me cago en... He de decir que yo estuve el día en que Cugar dijo... ¡Eso es una tostada! Yo estaba allí. ¡Es cierto! ¡Es claro. cierto! Tú estabas, tú lo viviste en riguroso directo. Y además no fue en un programa de tostadas, porque luego sí, lo hicimos. Sí, sí, es cierto. ¿En el de antes o dos antes? O dos antes, sí, yo creo que fue dos antes. Algún rollo de esos que me tuve que tragar para algún programa y una vamos. Tostada. Eso era infumable. Pues ya era unos 5 o 6 añitos, yo creo. Pues sí, ya unos pocos. Igual alguno más. ¿Eh? No pocos, yo tenía pelo. No, nunca has tenido pelo. Bueno, ¿para qué vamos a engañar? Esto es radio, tío. Vamos a crear una magia. ¿Cómo que no tienes pelo? Yo me lo imaginaba ahí como, no sé, con una melena frondosa y todo. ¡Tony! No lo tengo, tío. Ah, pues que sí. No digas que no, con melena, sí, sí. Yo tengo que ver eso. Sí. La melena, digo, ¿eh? Un día nos juntamos y... unas extensiones o algo. Si ahora todo se arregla. ¿De dónde se las cuelga? Ya buscaremos el lugar de ponerle las extensiones. Te confundirán con el cantante de Manowar. Estoy viendo a ponérmelas con lo que es desafín de ese. No, sino con un poquito de locotite. Un pegamento de contacto y las pegamos ahí suavemente. Tony tiene mucho contacto, que tiene mucho cariño, ¿verdad? Pero... con pelo largo para luego que se corte él como quiera el pelo. Eso es. Pues... Oye, no es más fácil una peluca ya que estamos. Ay, pero es que no queda tan natural. Y luego te lo tiñes como Asier. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Eh? Claro. Ya he salido otra vez a relucir mi tinte. Aquí la rubia. Ay. Dejarme a mí un poco en paz. A ver, ¿qué más tenemos, Cugercilla? Pues tenemos por aquí también a David y a Laura. ¡Wey! ¡Wey! ¡Pareja de dos! Que han venido aquí a darnos caña, a decirnos sus tostadas y sus expectativas para el 2016 y... recomendaciones y de todo. ¡Ah! Oh. Esperamos que no sea un programa que sea un tostón. No, te aseguro que no. Será un tostón. Solamente por la caña que le vamos a dar a alguna de las películas. Sí, va a haber sorpresas en caña, yo creo, ¿eh? Sí, más que nada porque seguramente que no estaremos de acuerdo. O una caña de sorpresas. Bueno, oye, ¿qué camisetas más chulas te salen ahí, no? Sí, es que es Facebook... curioso, en Facebook ahora te... Me quiere, sí. Sí, y te salen ahí cosas que dices, anda, qué chulo. Sí, es Facebook, ¿eh? El Facebook me quiere nos matar. Nos conoce. Bueno, nos conoce. Nos conoce. Sí, por eso nos... Oye, pues me ha gustado, ¿eh? Oye. ¿Y qué, estáis preparados entonces para traernos vuestra mierda? Sí, que... nos ha costado un poco hacer un poco de selección. Ah, sí. Es que bueno, es complicado. Muy claras, ¿eh? Sí, sí, las mierdas estaban clarísimas, pero yo creo que las traemos todos. Coincidiremos, ¿eh? Coincidiremos. Sí. Qué manera de decirlo así, es para traernos vuestra mierda. Es que estoy acostumbrado a Fernando Blanco y, joder, vosotros no me entendéis. A ver, yo. Lo mío ha sido más complicado, porque. Mierda, o tostada, no tenía así convicción de demasiadas. Entonces me he creado yo una sección en plan... Ya estamos. Decepción. Es decir, las películas que no siendo tostadas me han decepcionado porque yo me esperaba más. Bueno, normalmente suelo decir que cuatro peliculillas, tres peliculillas... Hoy no he dicho, para este programa no he dicho lista... No sé lo que habréis elegido vosotros, cuántas habréis elegido, pero Cougar tiene una biblia. A ver, yo lo explico. Todas estas películas que yo he elegido, seguramente las irán diciendo nuestros colaboradores. Sí, sí. Igual que yo, sí. Entonces iré hablando de ellas y descartándolas no las diré. Pero lo mismo me ha pasado con las películas que se esperan para el 2016. Que tengo curiosidades, miedito y expectativas. Toma ya. Es que claro, algunas daban como, uy, ¿qué es esto? Me daban como miedo. Pero luego ha habido otras que he dicho, anda, porque no las conocía. Si es que estoy poco puesta últimamente en lo que van a estrenar, como no veo trailers. Ah, no veo trailers para ir virgen. Claro. De las buenas, ¿cuántas has visto todas entera? ¿Cómo? Perdón, de las malas, de las películas malas. Sí. ¿Cuántas las has visto enteras? Todas. Todas las que he dicho. Todas. Muy bien, muy bien. Todas. Sí. Hay algunas que no he soportado, ¿eh? No. A ver, si alguna me he dormido, no la he metido aquí. Porque no me parece justo. Que porque yo tenga sueño la considere mala película, porque puede ser que no. Hombre, alguna la hemos visto en veces, ¿eh? Sí, pero por el cansancio acumulado, no porque sea mala, ¿no? ¿Tú, bueno, ¿tú qué crees? No estoy de acuerdo. No. Venga, vamos a darle caña a alguna. Venga, pues vamos al lío, que están deseosos. Pues nada, Cougar, me voy abriendo y tú dices la frase de siempre. Venga, tú te abres. Yo me abro, voy a abrir. Y yo la digo. Voy a abrir las puertas, ¿no? Pues vete abriendo. Venga, voy abriendo. Vamos a abrir las puertas y... Es que ya me has puesto nerviosa y yo no sé qué quiere abrir este. Pero lo ha dicho así como con retintín, ¿eh? Bueno, seamos serios. Ya la rubia ya se está riendo. Ya no se puede grabar el programa. Venga, abre las puertas, Juli. Así no hay quien abra las puertas. No hay quien abra nada. Pues aquí, si la rubia se decide, vamos a abrir las puertas y que dé comienzo la guarida del Sith. Estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. La guarida del Sith. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura, comienza la guarida del Sith. El repaso de los guardianes. Un repaso de lo que hemos visto, leído o jugado recientemente. Hola, Cougar, empezamos ya con este programón que tenemos hoy preparado y empezamos con una baja, a ver si le recuperamos por el camino, que es Tony, que se nos ha ido... a una cita, he tenido de última hora. Sí. Y ahora volverá, en el momento volverá. Así que vamos a ir primero, vamos a ir con lo más, pues eso, sosillo, que no son las tostadas. Las tostadas las vamos a dejar para casi el final. Así que vamos a ir con las recomendaciones. Con las recomendaciones, ¿eh? Sí, directamente. Interesante. Vamos con las recomendaciones. Y vas a empezar tú, fíjate. Vaya, hombre. Venga. A ver, pues yo como primera recomendación he elegido una película de terror, que es La Visita. Se estrenó creo que en septiembre y creo que ya estuvimos hablando de ella. Es una película que los protagonistas son unos niños que van a pasar una semana donde sus abuelos. Y la verdad es que no te esperas igual la típica película de terror, que pasen cosas. Y para nada, es una película que es muy amena durante todo el film y es muy divertida y al mismo tiempo tiene momentos de miedo, de tensión, de angustia. Entonces está tan bien llevada que me parece muy interesante de ver y por eso es una de mis recomendaciones elegidas. Mr. Night Shyamalan, que alguien más la recomienda, la ha visto, ¿qué le parece? Rápidamente, así por decirlo. Yo la tengo pendiente. Yo es que le tenía muchas ganas, pero después de que salió un montón de críticas desfavorables y se me quitaron las ganas. Yo disfruté muchísimo de la película porque me sorprendió, no tenía ni idea de que podría ser así. O sea, sabía más o menos de qué iba, pero los diálogos de los niños, es que los niños son súper divertidos. Los típicos hermanos que te crees lo que están viviendo, que te parece súper real lo que les está pasando. ¿Por qué la recomendarías? A ver. ¿Por qué? Pues porque es una película de terror que al mismo tiempo es muy divertida, que te ríes, que te intriga lo que está pasando y que al mismo tiempo tienes esa angustia y ese miedo. Y también tienes esos momentos de susto, de decir, ¡ahí va! Y te preguntas durante la película, ¿qué pasa? ¿Qué será? ¿Por qué? Tienes todas esas preguntas y además es que no puedo decir más. No digas más. Casi. Recomendado, no. Entonces. Pero os la recomiendo muchísimo. Vale, merece pues la pena verla. Vamos a ir con... Dime. Bueno, eso, quería decir que los niños aprovechan que van a donde sus abuelos para grabar, pues, cómo es conocer a sus abuelos, pues para tener un vídeo, para hacer un trabajo. ¿Pero es un documentary? Sí, no es un documentary, pero hay momentos en los que los niños lo filman todo para tenerlo para la escuela y... Es que no veía yo a Shyamalan haciendo un documentary. A ver, no, a los niños se les ve con la cámara filmando momentos, entrevistando a sus abuelos, uh-huh. Entrevistando a su madre, entrevistándose ellos mismos de qué opinas de los abuelos o esas cosas. Sí, perfecto. Pues venga, vamos con Luis, que nos recomienda él. ¿Pero tú qué quieres, que recomiende de lo visto en este año? ¡Claro! Ah, menos mal, porque no me estaba enterando ahora, bueno. ¡Joder, tío! ¡Te vaya a matar! Sí. Bueno, yo, como recomendación, algo que quizá pasó, ya lo hablé, además aquí en la Guardia del Sith, algo que pasó un poco más así como, uy, La Oveja Shaun, me maravilló esa peli. Es que me maravilló esa peli, me esperaba tampoco, o sea, tampoco no, me esperaba de entretenerme, divertirme y tal, y me pareció una peli llena de magia, una peli para verla cualquier persona. No sé, me gustó mucho la historia, me gustó que casi no hablan y no hace falta. Y eso que los gestos a la hora de la verdad de todos estos personajes están hechos con stop motion, ¿no? Con esa técnica que hemos visto en Wallace y Gromit y demás, que así como de plastilina. Y oye, que con gestos y te enteras de todo. Y es una película llena de humor, llena de buen rollo. O sea, me encantó. No sé si los que la habéis visto qué os parece, pero a mí me encantó. Pues nosotros empezamos a verla y no sé si nos pusimos a hacer otra cosa y tal, y al final no la acabamos de ver. A mí realmente... Pero La Oveja es súper pochola. Sí, es verdad. Y a mí igual la Segromit me molaba mucho, así que yo sé, me va a molar. La tengo ganas. A mí me parece que es que este tipo de películas tienen un trabajo de la leche. El tema de, joder, porque al fin y al cabo es animar plastilina. ¿No? Sí, además de hacer estos, ovejitas estos lo hace, con diferentes caras. Además estos lo hacen de manera tradicional, no como Tim Burton, eso que lo hace como un poco de CGI. Bueno, que también utilizan técnica tradicional, pero no tanto como estos. Estos hacen la pura. Vale, pues vamos con la siguiente. Pero no ha sido mi favorita del año, ¿eh? No, por supuesto, es recomendación. Vamos con... A ver, vamos a presentar primero a Tony, que ha vuelto. Hola, Tony. Hola, de nuevo. Tony Return. Y va él directamente a la primera recomendación. A retornar, ibas a decir, ¿eh? Sí, a retornar. Oh. Pues te vas a llevar una sorpresa muy grande, muy grande, muy grande, así es, porque he intuido que estamos hablando de recomendar algo del 2015, pero que no sea así dentro de lo que todo el mundo recomienda, ¿no? Algo así nuevo, ¿no? Diferente. Lo que quieras. Que llama la atención. Lo que quieras, y, sí. Y entonces, pues yo creo que una de las películas que a mí más me ha llamado la atención, porque no me esperaba absolutamente nada de ella, porque no me gusta nada el género y sin embargo me divertió mucho, es Project Almanac. ¿Verdad que es guapa? Sí, es muy entretenida. Es un documental. Para que te guste un documental. Exactamente. ¡Hostias! Que no me gustan los documentales. A mí también me gustó un montón. A mí también. Me parece una película que no tiene ninguna pretensión, que es Regreso al Futuro queriendo ser serios, básicamente. Y no tiene ningún vamos, la película básicamente pasa desapercibida en salas y se te hace corta, son 90 minutos que se pasan muy a gusto, que son entretenidos, las típicas paradojas en el tiempo, el mockumentary no se hace coñazo, que es lo que me suele a mí pasar con los mockumentaries, que me ponen muy nervioso porque no me gustan, y este, sin embargo, pues oye, me pareció entretenido, me pareció divertido, la historia me gustó la historia y me gustó todo, o sea, me pareció una película perfecta y al final me dejó a cuadros. Sí, completamente de acuerdo. Yo me pasó exactamente lo mismo, me parece divertida, sí. Pero yo creo que Luis tiene que tirar. No me hizo mucho tilín, a mí que no me gustó mucho, pero bueno. Yo me acuerdo que me la recomendasteis aquí, la vi, y para ser mockumentary la vi entera, que no está mal, porque otros mockumentaries me matan. Y bueno, por lo menos le voy a dar un aprobado, pero no me fascinó ni me dijo nada de allá va, ¿eh? No, yo simplemente digo que es una película que me sorprendió mucho en este 2015, porque era una película que no me esperaba absolutamente nada de ellas, y sin embargo es de las que más recuerdo este año, que me hayan dado buen sabor de boca. También te digo que es una película muy simple, muy sencillota, para pasar una tarde de sábado y sofá. A ver, es una película que si la coges un día te puede pegar una sorpresilla, porque no te decepciona, porque no has visto nada sobre ella. Pues yo vi un pequeño tráiler y sin más, y me pareció divertida, porque los chavales pues hacen cosas de chavales, es como alguien te lo definió, es Jackass con viajes en el tiempo. O sea, sí. Pero hay una cosa que sí me gustó, que es que los chavales eran chavales. Sí. Y que está muy bien llevado. No eran adultos paradojas haciendo de chavales. Eso es. ¿La habéis visto vosotros también? Sí, sí, sí. Ah, pues sí, comentad. Es eso, que el tema paradoja es que encima lo llevan bien. Que cuando se va a otra línea temporal, pasa lo que había pasado antes y no hay concordancias. Intentan que sea bastante lógico todo, sí. Intentan, porque ahí luego hay un momento que ya empieza ya a fliparse un poco. Pero yo diría más bien que es como el efecto mariposa. Sí, una especie, claro, así. Se empieza a liar, sí, sí. Claro, es que si cambias algo en el pasado, el futuro cambia. No, me refiero a la película. El final es muy parecido al de efecto sí. mariposa. Eso es muy parecida. Sí, y tampoco porque el efecto mariposa es un peliculón, pero yo creo que es exactamente el mismo tipo de película. Sin embargo, es otra película que también recuerdo con muy, muy buen regusto. Yo también. Pero esa sí que es buena. Pero la ves hoy en día y. Uff, joder, tío. No es para tanto, En el efecto mariposa están los secundarios mucho mejor que el totalmente. Es que no me acuerdo cómo se llama el chaval ahora mismo. Aston Catcher. Sí, Catcher. Aston Catcher. El de Demi Moore. Me gusta es el de Daredevil. El chaval de Daredevil. Joder. Me han matado. Vale, pues vamos con Laura. Pues mira, quitando las de superhéroes, yo voy a recomendar Whiplash. Whiplash. Whiplash, sí. Porque, bueno, es una peli que para todos los que nos hayamos metido un poco también en el mundo del espectáculo, es un poco saber lo que cuesta llegar y la exigencia que tiene llegar a lo más alto, tanto por los profesores que tiene como por él mismo, que en este caso sí que igual está un poco llevado al extremo, pero yo sí que he tenido algún profesor algo así. Entonces un poco eso, me sorprendió mucho porque no sé lo que me esperaba, al verla, o sea, me dijeron tienes que verla y tal, la puse una noche y las interpretaciones son estupendas, el J.K. Simmons, que se vuelve Oscar al mejor actor de reparto, está impresionante, y el prota también. La verdad que a mí me convenció bastante el Miles Teller en el papel principal, y si la habéis visto vosotros esta. Sí. Sí. Cougar. A ver. Dale caña. Es una película que un día dije, anda, qué título más raro. Me puse a verla y la vi entera. Eso tengo que decirlo. A ver, el tema que trata, sobre todo porque es un tipo de música pues que no a todo el mundo le puede gustar. Vale, pero no podía dejar de verla. Porque estaba tan enganchada a lo que le estaba pasando al chaval y al mismo tiempo sentía indignación por lo que estaba viviendo y porque lo consintiera y aún así esa presión y ese machaque psicológico que sufría le estaba ayudando a superarse. Entonces, evidentemente, las personas que han tenido una enseñanza de cualquier tipo con algo que es muy exigente y que es muy duro, lo pueden entender mucho mejor esta película, pero a mí me parecía todo el rato que, joder, que yo no sé si aguantaría eso, por mucho que amase una práctica, un hobby, un sueño, no sé hasta qué punto podría llegar de cómo llega el chaval. Y sí, la verdad es que recomiendo la película porque es una película para pensar, que te hace pensar mucho. Sí, porque ves que esto es el día a día, o sea, es cierto lo que cuentan. Sí, sí. Sí, yo lo de la sangre de las manos lo he visto en un compañero. Yo también, así por que eso. Me curiosé saber qué disciplina estás hablando, Laura, si se puede. Yo tocaba, bueno, tocaba y toco en tiempo libre ahora ya, la flauta travesera. ¿Dónde? Y se puede sangrar los dedos, con la flauta. Sí, también era la flauta, yo sabía que salían esos callos. El peligroso mundo de la flauta. Pero, hombre, depende cuántas horas estés tapando el agujero, te tiene que quedar marca. Que es broma, es broma. ¿Cuánto daño me hizo American Pie eso? Oye, de todas maneras, White Plus de lo mejor del año, ¿eh? Sí, señor. Yo también, bueno, de lo mejor, a mí me gustó, yo la recomendaría, sí, pero de lo mejor... Hombre, ha habido muchas cosas ¿por este qué? Año también porque interesantes. Sí que es verdad que te deja un buen sabor de boca, pero la historia es un guión sencillo. Sí, pero a la hora de decir película con contenido y que te haga darle vueltas al tarro y con buenas actuaciones, sí. Sí, pero como historia... No deja de ser un telefilm. Eso ya, es. Eso sí. No deja de ser un telefilm, efectivamente. No, la has definido... Actores de televisión y lo ponen en Antena 3 a las 3 y media, yo me lo creo. Eso es. Es un telefilm cojonudamente hecho. Bueno, incluso se podría poner a las 10 de la noche. ahora ya se pone. Ahora, sí, ahora se pone esa zona. Vamos a darle un poquito más de caché. No es tampoco la típica película de domingo a las 4 de la tarde. Se puede poner un viernes. Un viernes a las 10 está bien. Joder, está pues bien. Eso casi sí, peor. Sí. No es peor porque un viernes todavía es cuando empieza el finde y dices, oh, ganas de finde. Y la ves como, anda. ¿Eh? Como algo fresco, el domingo ya estás en plan buf. ¿Sabes cómo si una película es un telefilm? Si pones Telecinco y está María Teresa Campos, es un telefilm. O es cine de barrio, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente que nos trae David. O aquellos maravillosos. Joder. Venga, David, cuéntanos. Hola. Pues mira, mi recomendación entra por los pelos en el 2015, porque se estrenó el 1 de enero, y es The Imitation Game. Oh. Bueno, está muy bien, sí señor. Ya sabéis, esa película que relata un poco la vida de Alan Turing, que fue, bueno, el que desencriptó los mensajes alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que montó toda esa máquina y todo chalado, y bueno, luego está la historia de su homosexualidad, cómo lo trataban en esa época. Y todo junto, pues para mí, hacer un peliculón. Grande Benedict, grande su talk, grande la historia, todo. Me gustó muchísimo y las escenas bélicas me parecieron brutales. Y eso que no tiene muchas. Y yo qué sé, es que me gustó bastante, la verdad. Sí, la banda sonora es tremenda, de Alexander Desplat. Sí. No quiero deciros cómo suena tocada por la Film Symphony Orquesta. Cállate. Oh. Sí, sí, sí. Cuba, ¿qué vas a decir? Bueno, pues es una película larga. A ver, hay que preparar a la gente, sí, para que sepa que es siempre que no. Espíritu de Antonio. Hay que ponerla a las 6 de la tarde como mucho. Cuba siempre sorprende. Esperad que todavía no ha acabado, que ahora me da la vuelta de la tortilla. A ver, fíjate, yo es una de mis películas que la he puesto como peliculón, ¿vale? Me parece... La manera de describir al personaje con sus manías, su manera, su inteligencia por encima de los demás, cuando tiene la conversación esta de que si quieres comer y el hombre dice sí, y no va con ellos. Y no va y dice, ¿por qué no vienes? Porque tú has dicho que si quiero comer, no que si voy contigo a comer. Es muy Sheldon. Sí, sí, bueno. Es muy Sheldon. Y como yo me identifico mucho con este tipo de personajes, porque soy un poco así. ¿También tienes tu cacho de sofá o qué? Sí. Yo soy muy, muy maniática. Su orden de cómo se pone el sándwich es igual que el de Alan Turing, te lo aseguro. Se hace un sándwich primero con la mayonesa, luego con el bonito. Es que, sí. espera. El orden de los factores para mí sí altera. Cugar va a explicar cómo se monta un sándwich. No, vale. Cugar tiene razón, a mí ya me lo explicó y tiene razón. Y tiene su historia. A ver, tú cuando pones el pan, lo primero, untas un poquito la base con un poquito de mayonesa para que esté jugosillo, ¿no? Pues vale, en un lado tienes que poner el queso. ¿Para qué? Para que cuando lo hagas con el calor se derrita. ¿Cómo? Hay que hacerlo como... ¿Eh? Para que se derrita. Y en el otro lado, si pones atún o esas cosas, también. La chaca, si va a la del queso, sabe más rica. Es cierto. ¿Y la lechuga dónde se pone? La lechuga puede ir en medio de las dos cosas. A ver, me refiero. Tú el atún, si le echas no sé, jamón de york o pavo, lo tapas con el jamón para que cuando le des volquete... no se caiga el atún y se quede pegado a la mayonesa y tiene la tapa de jamón. Y la lechuga estará encima de la chaca y del quesito que se habrá quedado ahí. Entonces, la que pones es la otra tapa. Y así es, ya sé que estás con Cugar por cómo hace los sándwiches. Totalmente. Me tiene ganado. Si pones lechuga, tiene que estar arriba del todo, porque si no se moja el pan y lo estropea todo. Mira cómo se acuerda, claro, Tony. La lechuga está en medio, para que nada la moje. Claro. Y con el calor no se queda ahí como añurgada. Esa regla de tres, el tomate también se encima. El tomate es un error, porque el tomate moja el pan. O sea, ¿con lo cual dónde va? Va en medio. No hay tomate en un bocadillo. El tomate está metado. El tomate en ensalada. Claro, es que si no se moja el pan, tú vas a un sitio, ¿no? Hazme un bocadillo de no sé qué y comes pan chuchurrío porque el tomate lo ha mojado. Y no es lo mismo, porque dices, ¿para qué pan crujiente? Que a todo el mundo le gusta el rico ahí. Si está mojado, porque el tomate lo ha mojado. En Héroes lo dice el que hace de antorcha humana. Claro. También lo dice, exactamente. Bueno, Laura, recuérdame que no vayamos a comer sándwich con estos dos personajes. Aquí es religión. Cugar, continúa con The Imitation. Pero es que vosotros restregáis con el tomate, es distinto. Ya sé cómo va a llamar el programa. Va a ser las tostadas del año y los sándwiches. El sándwich del año. Mientras nos restregamos con los tomates. Eso es, ya seguro que pongo algo de eso. Venga, Cugar, acaba con The Imitation. Pero a ver, tienes una historia, es como echar pepino a la ensalada. Pues no, porque sabe solo a pepino. Es que el pepino que se come. El pepino no se puede comer porque todo sabe a pepino. Si le echas al pepino, todo sabe a pepino. El pepino te lo comes solo o no lo mezcles. Porque es como la remolacha. Claro. Para asustar a gatos y ya está. Claro, no. Tú le pones remolacha. ¡Anda! Empera perro y todo. Un momento, please, un momento. Un momento. Que no han tocado el timbre. Sí. Ay, Dios, es que tienen que tocar ahora el timbre a estas horas. Los regalitos navideños que llegan aquí de las empresas estas de reparto que vienen tarde. Ya, era telesándwich. Que no es telesándwich. Claro que estoy hablando. ¿Cómo que has puesto eso ahí? Me lo lleva y me lo trae otra vez. Por supuesto, bueno, aunque no esté así, podemos continuar con el programa. Si no, han traído una muestra de sándwich para que lo prueben. Sí, le den el visto bueno. Ah, pero no sé si llegará caliente. Todavía no han inventado bolsas que... mira, sería un buen invento. Una especie de bolsa térmica que conserve el crujiente del pan. No, claro. Tampoco cosa. Los viajes cuánticos y eso no. Se llamaría la crujibolsa. Claro, claro. Es un poco complicado, de verdad. Crujibag. O sea, los bocadillos estos que te hacen el pan 5 minutos antes, tipo las tiendas estas de Bocata o Pan Company. Sí. El pan tarda en ponerse chicle 32 segundos. Es que hay que comer rápido. O sea, si te lo comes en 31 está bien, pero el 32 ya chicle. Es verdad, es cierto. Es horrible comer esos tipos de bocadillos. Pero es que yo creo que, a ver, ese pan lo tienen como prefabricado, ¿no? Lo tienen ahí en plan chicle. Como este pan que viene en bolsas Que lo puedes meter en el horno cuando quieras y también te lo tienes que comer muy rápido porque si no se queda ahí blandengue. Pues, exactamente, es claro, que es el mismo claro, pan. Es ese mismo pan, eso es. Claro, no es el pan congelado que tienen en las panaderías que meten al horno. No, no, no, no, no. Es un pan ya está como prehecho y solo les falta el último hervor. Pero es que ese pan... Están tontos perdidos, ¿no? O sea, no, pero en serio, es que ese pan le falta sí, aire. Sí, un poco. Que ese pan es horrible, o sea, es el peor pan del mundo. Es cierto. Señores de las bocaterías, tienen que poner pan rico. O sea, no, no, no, no. No, no, no, no. Pan bueno. Pan coma rico. Pan coma rico. O pan. ¿Seguimos con los sándwiches? No, ahora ya estamos no, criticando no, el pan de las. La calidad del pan en los bocaterías. Sí. Hemos hecho hasta publicidad ya. Es que este tema tiene mucha miga. Sí que tiene miga. Sí, sí. Hablamos de postre. No son muffins, son magdalenas. Es verdad. Pero decoradas. No, esos son los cupcakes. Eso es. Pero los muffins son magdalenas. Es verdad. Pero de chocolate. Pues vamos a ver, que ya sabéis. ¿Habéis hablado todo sobre Alan Turing? No. Nos hemos quedado en el sándwich. Pues yo quería decir una cosa sobre Alan Turing Turambar. Venga, dime. Yo quería decir una cosa sobre la historia, no sobre la película, porque sí, la película es muy importante y cuenta la historia muy bien, pero si queréis saber exactamente qué es lo que hubo detrás, porque aquí se acercan más a la figura de Turing, porque no deja de ser un biopic, hay una película de hace unos 10 años, se llama Enigma, que... Perdona, es que ha sonado muy hipster. Turing, biopic. Te ha mordido. Me estoy dejando una barba súper poblada. ¿En serio? ¿Te ha mordido un hipster o qué? Vamos, tengo una barba que esto es una maravilla, vamos. Y escuché a Russian Red. Que sabes que no hay antídoto contra eso, ¿no? No, no, una vez que te pica te muerde un hipster, ya te vuelve hipster. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y te sale barba? Te sale barba y empiezas a escuchar música indie. Y digo yo, ¿y si no te sale la barba así y tú pidas como a ellos, no puedes ser hipster? Ese es el problema, que hay gente que le sale barba por roales. Claro. Y solamente es hip. Claro. Oye, no, pero este año, en vez de barba, hipster, los hipster, la tendencia es que lleven perilla. Perilla así recortadita. Sí, y que votan al PP. ¡Hola! Sí, sí, no, pero ese no era hipster, era rociero, tío. Oh, sí, sí. Bueno, continúa, espera. Tony, perdón, continúa. Pues eso, que hay una película que se llama Enigma, es norteamericana, sale la chica de Titanic, Kate Winslet, tiene unos 10 años y en esa película se cuenta de verdad lo que ocurrió. De hecho, el personaje que hace Kate Winslet es el personaje que hace aquí la delgadita, que nunca me acuerdo del nombre. El Kieran Ailey, que es la Natalie Portman, pero en delgado. Pues no eso. Estaba mal Enigma, ¿eh? Esa la tuve yo en el videoclub, no estaba mal. Esa está muy bien esa película. Sobre historia, la cuenta mejor, la historia de cómo se descubrió el cómo funcionaba Enigma. Vale, pues... A mí me pareció un película en esta. A mí también. Sí, muy guapa. Sí. Luis, ya, con eso ya te has quedado a gusto, ¿no? Sí. Muy guapa. Muy guapa. Vale, pues entonces vamos con mi recomendación. Que yo voy a traer Kingsman, Servicio Secreto. Es que... Mi preferida del año. Sí, sí, sí. Ah, pero no habías dicho tú, David. Se has dicho, ¿no? ¿Alguna? Ya, sí, sí, pero que la tenía reservada. Bueno, pero podemos comentarlo un poquillo. Yo creo que ha sorprendido a muchos, porque encima es superior al cómic, que es complicadete hoy en día que una adaptación sea tan buena. Y es que no, es que es mejor que el maldito cómic, que no está nada mal. Pero es que lo tiene todo. Tiene diversión, tiene humor, tiene acción a raudales y tiene personajazos. Tiene personajazos. Que Matthew Vaughn hace que los personajes sean increíbles. Y a mí me da mucha pena que este hombre no siga en X-Men. Porque Bryan Singer no es lo mismo, para mí, yo veo aquí a Colin Firth y nunca me ha gustado Colin Firth. Y me flipa Colin Firth aquí. El Taron Egerton este quiero verlo en otra ficción porque la verdad como aquí lo veo con mucho carisma. Samuel L. Jackson está que se sale. Michael Caine pues bueno hace su papelillo y poco más. Y es que ha salido tan bien que tanto Matthew Vaughn como el hombre este, que ahora mismo el guionista, que ahora mismo no me voy a acordar cómo se llama, el que hace el cómic realmente, pues van a hacer una secuela. Está... ¿Es David Miller o algo así? No, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. No me voy a acordar, pero bueno, da igual. Que están ya pensando en hacer el cómic para hacer la secuela de la película, no tengo más. Sí, están haciendo lo mismo que hicieron con Kick-Ass, hacer al mismo tiempo guión y cómic. Efectivamente. Y yo le tengo muchas ganas a ver a cómo pretenden seguir la historia, porque pasa muchas veces que películas que tienen instrucción, porque la instrucción parece que no, bueno, nos gusta mucho, luego pierden. Y aquí hay una instrucción muy divertida, con mucho trasfondo, con mucho carisma. Le tengo ganas y mirillo a la vez, a ver qué hacen de todo esto, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Venga, yo sé que a Cougar esta le ha molado mucho. Pues, a ver, me parece una película súper interesante. Me encanta el carisma que tiene el protagonista. La fachada, la percha que tiene Colin Firth es increíble. No me imaginaba que iba a dar en pantalla ese pedazo de papel y que iba a ser una película tan entretenida. Tiene sus puntos, en plan... efectos especiales hechos ahí en plan chunguerele. Pero es que mola, es que lo han hecho así aposta y dices, míralo, es que mola. Las coreografías de lucha que tienen... la escena de la iglesia. Están súper bien hechas. La escena de la iglesia es como... Yo qué sé, como... La escena de Kill Bill, sí. Es que eso pasará a la posteridad. No, es que además no se corta en sangre. En sangre, en vísceras, en lo que haga falta. Vale, lo tengo aquí, es Mark Millar el genio. Uh-huh. Que con Dave Gibbons pues suele hacer cosillas, ¿no? Pero sí que es verdad que es Mark Millar el artífice de todo esto normalmente, con Matthew Vaughn, igual que hicieron con Kick-Ass. Esta era otro de mis peliculones también. Yo sé que es el peliculón de mucha gente, pero es que... A mí la mejor del año, fíjate. La mejor, ¿eh? Yo creo que esto vas a decirlo alguna que otra vez más. No creo. No, ¿eh? Vale, ya veremos. De este año no, para mí está mejor que Vengadores y que todas esas... Sí, sí, ya verás cómo es. Ah, pues tenías razón, Asier. ¡Que no voy a decir Star Wars! No he dicho que digas Star Wars porque todavía nadie lo ha visto. ¡Me cago en...! Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más sobre Kingsman, alguien... Que no la he visto todavía. Oh, pues deberías. Llama a Telesandwich. Sí, deberías. Es la típica película que tengo el pase de prensa desde hace un montón de tiempo y que vas pasando pases de prensa y dices... Pues no lo dejes mañana, porque mañana, es súper, súper interesante de ver. Tremendísima. Sí. Tony, sí. No la dejes. El no la dejes. Disco con agujero. 2 horas de puro disfrute. Pues sí. Fue una recomendación aquí de la hermana de Laura que fueron al cine. Hostia, tenéis que verla y al final le hicimos caso y fue... Vaya, fue una pasada. La verdad es que fuimos... Yo no había visto en el tráiler, no sabía qué iba a ver y me encantó. Sí, sí, guapísimo. En todos los aspectos, interpretación, música y eso. Tiene escenas que, madre mía, que lo que decís recuerda mucho a la peli de Kick-Ass y de las escenas de Hit Girl. Yo qué sé, que es una pasada. Tony, ya tardas. Vale, pues entonces vamos a ir con lo siguiente. ¿Qué nos va a traer Luis? Bueno, pues yo voy a traer otra de las que ha sido un pelotazo este año, ¿no? Como es It Follows. ¡Bueno! es controvertida It Follows, ¿eh? A sí, todo el mundo sí. No le ha hecho gracia, pero... Ah, yo la dormí muy bien, ¿eh? Yo también, la verdad. Pero a mí me parece, dentro de lo que ha sido, digamos, el fantástico que ha podido llegar al fantástico más hacia el lado terrorífico, de lo que ha llegado a cartelera sobre todo, pues es lo más destacable sin duda para mí, ¿eh? Ojo, luego en tema de... ¿Imaginaron el resto? Yo solo puedo decir una cosa. ¡Oh, my God! Pues creo que no soy el único, ¿eh? No, Antonio Arcadia también le gustó mucho. Sí, a mí me parece una película a tener muy en cuenta, sobre todo con la mierda que no solemos ver, que yo de terror me suelo tragar todo, pues fue un aire fresco, por lo menos tenía una idea que... ¿Aire fresco? Si ni soplaba el aire. ¿Qué me estás contando? ¿Tú sabes que las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno. Eso sí que es verdad. Más pomposos, menos pomposos. Y generalmente huelen mal. Pues esta peli tiene el culo torcido. El culo regulero. A ver, sí. Laura, seguro que vosotros me apoyáis. No lo hemos visto. Corred y sensatos. Sí, apoyamos, sí. Sí, estamos contigo. Sí, es muy bueno. Corred y sensatos. Nos han dicho que está muy bien, pero no lo hemos visto. Sí, a ver, yo he leído... Terror, ya te digo yo que este año de terror poco se puede salvar. Hombre, pues... Follows por lo menos ha sido original. Yo me quedo con Oculus por encima de esta y Babadook también. Madre mía. Eso es un hechizo de Harry Potter, ¿no? Me dices que Babadook te entretuvo más que esta, ¿eh? Sí, mucho más. ¿Qué dices? Sí, muchísimo a mí también. Yo me entretuvo más que Follows. Yo no he visto It Follows, pero Babadook me pareció vomitiva. A mí me gustó muchísimo. Tiene. A ver, es una película que no es para todos los públicos. No es una película de el típico da miedo, terror, sino que es una película de que te pone en algunos momentos en estado de histeria, pero no es la típica película de terror. No es. Es una película un poco hipster. A mí Babadook me pareció interesante, ¿eh? También me pareció interesante la historia, pero hay momentos en los que es insufrible la película. Sí, pero también tiene momentos de terror. Yo sí que recuerdo algo de miedo, ¿eh? Vamos. Yo no la considero mala Babadook, pero me parece mucho más lenta. Me refiero al hecho de que dijerais que decís que It Follows os pareció lenta y aburrida, y Babadook me parece todavía mucho más pausada, siendo una historia aceptable y está bien. Hay mucha gente que le ha metido palos hasta hartar. Lo sé. En cuanto a historia, es muy tranquilita, es tranquila con el niño en la habitación, el niño que dice, a ver si se lo lleva el monstruo. Pero, deseando. Pero precisamente el niño es el que da miedo. Pero cuando grita en el coche y dices, ¡mátalo! Pero It Follows, sí, pero hay momentos. Bueno, a ti es que los niños te dan miedo. No es miedo exactamente. A ver. Es rechazo. A ver, en It Follows deberían de ir corriendo todo el rato. Y la verdad es que se tiran un rato en la playa. Se van a no sé un dónde. Un rato en la caseta. Un rato en el coche. O sea, hay 4 o 5 escenarios. No hay más. Y es un corre, corre. Coño. Es que te pasa eso y ¿qué haces? Ponte a follar. Hombre. Con todo pichichi. Es así. Comiendo un sándwich. Eso sí. Eso, de mientras. Claro que sí. A ver si te vas a morir de hambre encima. Claro. Y por supuesto, Oculus me pareció bastante divertida por encima de esta, claro. Oculus es más divertida. Para mí, me parece, pues eso, sin más. Oculus está bien, un poco yo tramposa, pero está bien. Es muy tramposa, sí. A mí me hace gracia cuando dice, no, es que te han pasado un demonio porque haces el amor. Chicos, se soluciona rápido. Prostitución. Eso es. Totalmente, prostitución. Exacto. Claro. A ver, qué mala persona eres, Tony, hombre. La cuestión es que es. Sí que es verdad que si no cuentas a la otra persona o le haces ver que le van a perseguir, es una tontería. Por mucha prostitución que hagas, se los va a cepillar echando hostias porque no saben que le está persiguiendo un ente. Ya, pero mira, tú vas a primera hora de la noche y te lo montas. Y luego le dices, ya puedes echar muchos kikis que si no te van a matar. Y si es una persona que se prostituye, esa noche va a pillar mucho cacho. Joder. Y encima, con el primero que pilles le dices, oye, te invito con mi amiga. Pero pagas. Qué poco os gustó, madre mía. En serio, es que tú piénsalo, lo haces así y al final el demonio termina agobiado. Claro, es que pierde el rastro. A ver. De verdad, seamos. Qué malote sois. Para una vez que hay una idea original, no Luis, hay que sacarle. Luis, te lo digo en serio. El momento piscina. Pues a mí me pareció bien el momento piscina. Fíjate, lo de la playa que ha dicho Cougar sí que me parece un poco más para echarles de comer aparte, pero lo de la piscina, que más o menos se lo medio preparan, no me parece mal. Ojo, pero es que te lo estás preparando y te lo preparas así, ¿en serio? Hombre, igual no son los más inteligentes del planeta, pero yo qué sé. Vale, lo dejamos ahí. A Luis le ha encantado. No, yo he dicho que es de lo mejor. Este año para mí ha sido muy flojo el 2015 en el cine. Flojísimo, tremendo. Pues para mí no, yo lo veo como todos los años. Siempre está. El cine siempre me encanta. Pero yo el año pasado salí flipado, por ejemplo, con Interestelar o cosas así que dices, oh, este año no ha habido una peli, yo creo, o dos. Interestelar del 2015, tío. Ya te digo. No, Interestelar no se estrenó este año, ¿no? Sí. No. No, ¿cómo? Es del 2000, oh, no. Del año pasado. Es del año pasado, de octubre o noviembre. Sí, es cierto. Claro. Otra cosa, Tony, pues es verdad, tu papá es de noviembre, sí. Prensa. No, yo fui al estreno. Yo fui al estreno en cine. Fue de las pocas que yo le estrené. Es 2014, sí. Ah, por eso te iba a decir que era del año pasado, porque me acuerdo que lo hablamos, además, que era la mejor del año. De hecho, estuvo en los Oscars que nos quejamos, que ganó los efectos y tal. Eso es. Verdad, sí, cierto es. Y dijimos que habían nominado un montón de morralla y no habían nominado Interestelar. Este año yo creo que falta esa peli. Bueno, vale, falta Star Wars, pero yo creo que falta esa peli que nos haya dejado todos un poco ahí, de que nos gusta el fantástico, diciendo, bien, esta era la buena. Bueno, yo... Los Minions. Espera, que yo creo que todavía queda alguna peli. ¡Otra vez! No, digo por decir aquí ahora mismo, por decir, creo que queda. Bueno, pues es que la digo ya, porque es que me está tocando las narices, tío. No sé si se acuerda alguien de Mad Max, que fue lo mejor del año para todo el mundo cuando salió. Hoy la he visto otra vez. Joder, pues ya está, me estás contando. Todavía no la he visto. Joder, otra. Joder, ¿cómo no has visto eso? Que otra cosa de esas. Joder, macho. Pues Mad Max me parece que está al nivel de cualquier película del año pasado. Para mí, brutal. Pero la otra buena de este año. Joder, la ¿ves? Tenía... ¿Ves cómo sabía que lo ibas a decir? Tú piensas así, es que yo tenía dos opciones. Tenía que ver o Mad Max o el ataque del tiburón de tres cabezas. Joder, eso no se piensa, claro. Hay que ver el ataque. Te lo juro que tengo apuntadas de lo mejor: Mad Max, Kingsman, La Oveja Shaun y Follows. Te lo juro, Pero es que te he dicho, ya verás cómo dices alguna más. Sí, sí, es así. Vale, pues ya que te toca a ti jugar. Porque ya hemos destrozado a Luis con su It Follows, que todavía no son las tostadas, pero bueno. ¿A quién íbamos a hablar de tostadas, tío? Hombre, yo tenía más recomendaciones, pero ¿qué pasamos? Espera, ¿a los peliculones? Estamos con la segunda con el segundo peliculón todavía de ronda. Vamos rápido, que si no, no llegamos. Pero si a las estábamos tostadas. Con las recomendaciones. Estamos con las recomendaciones, peliculones, es lo mismo todo. No es lo mismo. Es que no nos va a dar tiempo a todos. Joder, vale, pues entonces como peliculón, vale, yo también tengo puesto Mad Max. Claro, pues venga, vamos a hablar de Mad Max todo. Yo creo que es para todos un peliculón, ¿no? Bueno, es para Tony, que no la ha visto. A ver, es más, antes de ver la película, me vi la trilogía. Que claro, tú tienes un recuerdo de esas películas, que nada se parece a lo que es verlas ahora. Tú las ves ahora y dices, anda. O sea, claro, tú tienes en el recuerdo el dos hombres entran, uno sale, en plan apoteósico, y luego lo ves y dices, anda, ¿cómo ha perdido esto con los años? Yo lo recordaba de otra manera. Y bueno, esta es como una película independiente, porque tampoco es que es... Yo no la vi como una continuación de las anteriores, para nada, pero flipé. Flipé con la estética, flipé con la idea de todo. Era como la idea de Mad Max mejorada en cuanto a vehículos, en cuanto a la historia que se montan de por qué están la gente con estas infecciones o con esta enfermedad. Y tiene muchísima fuerza. Van cruzando el desierto y sales de la película diciendo quiero conducir, y con ganas de gritar, de guerrear. Y cuando una película te hace eso en el cine, dices, ¡buah! Es que sales con un subidón de decir, ¡buah! Me lo como todo. Yo la he estado viendo, como os he dicho, y vamos, si te pones a sacarle punta, como le habéis sacado a It Follows, mamones, le puedes sacar a Mad Max el como a todas. Claro que le puedes sacar. No, a todas, le puedes sacar y dices, vamos a ver, es que nada más la industria de neumáticos que tienen, ¿dónde está? La industria, ¿sabes? Hay cosas que son, bueno, pero la cosa es que como divertimento es un 10. A ver, es que hay películas enfocadas a ser pretenciosas, It Follows, y hay películas que no son pretenciosas y te muestran el producto que quieren mostrarte, Mad Max. Es una película que hace homenaje a los 80, que te cagas, It Follows. ¡Venga ya! ¡Es pretenciosa como para un tubo, coño! ¡Quiero ser lenta porque soy lenta! Ay, y luego dirás está. Que Los Vengadores no es pretenciosa, claro. Que pretende divertir, coño. Pues sí, claro, no es nada filosófico. Bueno, es que eso no es lógico. Así es, no es lógico. Bueno, para ti no bueno es lógico. A ver, yo realmente lo... Si te gustan los blockbusters y me dices que la otra es pretenciosa, no puede ser, tío. Con ese argumento, no. ¿Cómo? La película que la anuncian diciendo la gran triunfadora en Sitges no puede ser buena. Y ya, desmitificamos Sitges. Las películas que ganan en Sitges son un... coñazo. Bueno, la mayoría que ganan en festivales no suelen ser, pero It Follows. Exactamente. It Follows a mí sí que me parece cosas original, por lo menos. Que a ver, no tiene. Que a mí me gustan los blockbusters y me gustan las películas coreanas independientes. Que no te equivoques, Luis. Que yo hablo de que una película pretende divertir y divierte y otra pretende ser pretenciosa y se queda medio pedo. Para mí, es mi opinión. No quiero ofender a nadie. Sé que a muchísima gente de mi muro le encantó It Follows y odiaba a Babadook. Y yo me encanta Babadook y odio a It Follows. ¿Qué le vamos a hacer? Son gustos. Puedes decir que odias nada, Asier. Bueno, es una manera de decirlo. Yo hablo porque la una, independientemente de pretenciosa o no pretenciosa, la una me resultó muy pesada de ver y me aburrió un poco. Y con esta estuve toda la película flipando. Independientemente de lo que pretenda la película o no. A mí esta me pegó el subidón y me gustó mucho. Y eso que tampoco es que la temática me motivase demasiado. Pero me gustó. Yo creo que It Follows a mí me decepcionó porque yo sí la esperaba con ganas. Y Mad Max no me decepcionó porque no me esperaba nada. Igual el problema es ese, ¿no? Que esperáis. Como ha dicho Tony, ¿no? Muchas veces que digan, ha ganado en Sitges, no sé qué. Y dice, pues esto tiene que ser la bomba. Pues quizás sí. Mira, yo, y quizá puede ser que yo me vi It Follows, voy a decirlo, en el cine con curva, con subtítulos, bastante antes de que se estrenase aquí. Antes de que, digamos, fuera pues lo que quizá luego en redes sociales se empezó a hablar de ella como... Oh, oh. Y a lo mejor el verla con un poquito menos de hype y tal, pues igual ayudó. Entonces, no la he visto más que una vez, ¿eh? Uh-huh. Pero yo sí que recuerdo que me llevé una grata sorpresa. Porque yo suelo ver mucho cine, además. Igual que el caso de It Follows, por desgracia aquí hay muchas películas de terror que no llegan a España. Uh-huh. Y para qué vamos a hablar de cine... Y claro, suelo ver muchas así con subtítulos y tal. Y esa, por suerte, pues luego llegó. Y bueno, pues por eso, no sé, igual es que yo me esperaba poco. Porque ya te aseguro que me veo mierdas de terror, ojito, ¿eh? Ya, ojito. Ya, eso a mí me pasa también muy a menudo. En terror te arriesgas muchísimo. Pero bueno, a mí Mad Max, sinceramente, me parece que se me puede sacar punta como a todas las películas, pero una película que no te pretende dar más que lo que te está dando, que no es te engaña, ¿no? Eso es, que es diversión, a una Charlize Theron súper emotiva y fuerte, que me pareció que tiene un equilibrio de emociones súper guapo, a mí me parece súper, me gustó mucho, y el hombre este también está bastante bien, joder, no me va a salir. Me encantó, no sé si recordáis cuando se estrenó Mad Max, salían varios críticos diciendo, ¿cómo George Miller se ha meado en el cine de acción de los últimos 15 años y cosas así? Sí, eso es cierto, sí. Eso es cierto, ¿eh? Sí, me hace... lo ha dicho todo el mundo. Que, ya, pero... que ha dado en la boca a todos los que dirigen acción. Pero lo hacían también criticando a que Miller no ha utilizado CGI, mentira, en pos de lo analógico, mentira. O sea, hay un montón de mentiras ahí porque tiene CGI por un tubo, Mad Max. Sí. Pero por un tubaco. De hecho, Charlize Theron tiene dos brazos. De hecho tiene cromas, de hecho tiene exposición, de hecho tiene miles de cosas, noche americana, tiene mil millones, tampoco existen esas tormentas de arena. Y nada más empezar tienes un lagarto de dos cabezas. Efectivamente, y que tiene un tubo. Y fuego que sale, o sea, y llamaradas de fuego, incluso coches que dicen, no, todos los coches están hechos, no, hay coches en CGI. En las explosiones cuando salen volando más de una vez, ¿no? Eso es. Que decían que todo, que el 80% era todo analógico. Mentira. Os hubiesen muerto un montón de extras. Eso. Pero eso ya John Miller lo tiene asumido. John Miller en el presupuesto tiene... ¿cuántos ataúdes? 73 extras, por favor. Me tienen que durar dos películas. No, aparte de que, pues sí, hay escenas muy peligrosas que sí se hicieron, como los de las pértigas, pero no puedes poner a Charlize Theron en una escena peligrosa. O sea, que, y hay un croma ahí de puta madre y están en estático, no se está moviendo el coche. Es así. No, sin duda es una de las mejores del año. Yo para mí también. ¿Algo más que añadir, chicos? Yo salí del cine pensando, suerte que Laura no tiene carnet de conducir. Tú también, ¿no? Sí, sí. Joder, es que es subidón, ¿eh? Haberle dejado el coche, David, cobarde. No, que es nuevo. No me arriesgo, de aquí unos años ya veremos. Vale, pues vamos rápido con la siguiente recomendación que nos trae Tony, rápido, venga. A todo gas 7. ¿A todo gas 7? Ah, sí. Oh, en serio, ¿eh? Yo soy muy fan de Fast and Furious, pero muy fan. Qué pedazo guión, ¿eh? Es lo bueno que tiene ahí cuando se empieza a rebuscar las historias, los guiones. Lo que quería ser de mayor los mercenarios, pero no se atrevieron a hacer, pues eso es A todo gas 7. Y es que me gustó, ¿eh? Película de acción ochentera, con una historia que es lo que menos importa, con un final en plan bro ahí. A mí es que me encantó, yo es que me lo pasé pipa viendo A todo gas 7. Y después cualquier película donde salga el Dwayne Johnson partiendo cabezas es buena. Efectivamente, eso también yo opino igual. Aunque yo me dormí en esta. Pero bueno, no es porque no me gustara, ¿eh? La última de Paul Walker, ¿no? Sí, sí la última. Supongo que eso también tiene ese punto emotivo, que también hace que te guste un poco más, ¿no? Que dices, hostia, tiene una cosa curiosa, que el Paul Walker de CGI actuaba mejor que el Paul Walker normal. Toma ya. Qué mamón eres. Ese salto, ese salto en Dubái entre edificios, cuidado, cuidado, que dijeron, aquí qué podemos hacer que esto. Es que yo pregunto, ¿en Fan Furious 8 qué es lo que van a hacer? ¿Saltar entre la Mir y otra estación espacial? Porque ya no queda otra cosa. A la luna, a la luna. No les queda más cosas que hacer. A la luna. Competirán los coches de Mad Max con la de estos. Sí, sí. Es que es pura acción, pura adrenalina, cine de acción con de siempre, sin ninguna pretensión ninguna y entretenida y un montón de actores de acción guays. Es que mola mucho, a mí me encanta todo Gas 7. A mí me mola porque es un producto que no engaña, sí, es verdad, y es acción pura, ya está. ¿Qué has pagado? Pues por ver a coches saltando de un edificio a otro, ya está, pues me lo han dado. Sí, y además súper espectacular. Bueno, yo como no puedo opinar, sinceramente, Cougar, ¿no has visto qué ha sido? No, entera no, es que solamente vi los 20 primeros minutos, yo me quedé frito, estaba muy cansado, no porque no me gusten, a mí las de Fast and Furious, la mil anterior me gustó mucho, la verdad. A ver, a mí me gustó, está muy en su línea, bastante mejor que... Bueno, la anterior también me gustó bastante, ¿eh? Pero esta también está muy bien, además como tenía el hándicap de que había muerto el protagonista y tal, todo el mundo... La lagrimilla final, ¿eh? Claro, todo el mundo estaba ya a la espera. Me sorprendió volver a ver a Elsa Pataky, Sí. Bastante, pues porque todavía no ha aprendido muy bien las interpretaciones y pues lo hace un poco flojo. Está con unos actorazos del copón que tienen bastante más tablas y cuerpo. Sí, la escena al que se ve junto a esa pata aquí y a Dwayne Johnson. Sí, dices, pero si es un llavero. Sí, la ves y dices. Como estornude la destroza. Ya te digo. Y bueno, pues en su línea tampoco me... Pues bueno, es la típica película de acción, de coches, que sí que me gustó, pero tampoco como peliculón. Vale, pues vamos. Pero sí, está bien la película. Vamos con la siguiente. Dime. No, digo, hay una atracción en Universal Studio de Fast and the Furious, brutal. Sí. Ahí os dejo los dientes largos. No, eso ya, no sé si... Nosotros fuimos antes de que la pusieran. Es verdad. Va a ser brutal. ¿David? Volveremos, sí, señor. Chan. ¿David? Ah, eso, la atracción. Tu siguiente recomendación. Pues yo voy a decir una que ya comentasteis aquí en la guarida y que estoy seguro que Cougar me apoyará y es Chappie. Sí, aquí la tenía yo. Por supuesto. Ah, ya te la he quitado. Yo sé de alguien que la va a dar. Yo la tengo como recomendación porque es una película que no la considero un peliculón, tampoco una tostada, pero la considero una película que es muy original, que se deja ver y que tiene mucho trasfondo. A mí me encanta, me parece súper entrañable. Súper tierna. Que momentos de humor que, sí, te demuestra, que están bien puestos. Te demuestra muchas cosas del ser humano, que ya lo sabemos, pero bueno, simplemente lo corrobora. Es cercana y te das cuenta de que sí, eso se haría así, sí, efectivamente. No sé, ¿alguien más que quiera opinar? Yo no la he visto, mira esa. No, ¿eh? No, está muy bien esta. Tampoco la he visto. Pues eso, tengo ganas de ver los extras, porque sé que... o creo que puede haber muchas escenas eliminadas por su dureza o por ser igual muy fuertes para mostrarlas en pantalla. Hay momentos en los que cortan, hay muchos cortes en la pelea de perros. Uh-huh. ¿Cómo lo ve él? ¿Cómo lo entiende? El que eso se haga así. O cuando los niños le ven y le agreden. Eso a mí me parece un momento súper duro, porque pero ¿qué te ha hecho? Y que él, pudiéndose defender, no haga nada, ¿no? Porque él es bueno y es un niño. Es un niño que, por así decirlo, acaba de nacer y está aprendiendo y nadie le entiende. Se siente un incomprendido en un mundo de humanos que le quieren utilizar. Entonces me parece una película pues muy dura. Pero le han dado cera, ¿verdad, Chappie? Sí, le han dado mucha cera. Sí, a ver, si te pones a mirarla de manera crítica, la pegas hostias por todos lados. Pero bueno, es que depende cómo veas una película, te puede gustar más, menos. Depende de tus gustos. Luego también depende también de la sensibilidad de cada persona. Claro. Porque esta película, para las personas que somos igual más sensibles con cierto tipo de temas, nos puede tocar un poquito el corazoncillo y otras personas pueden decir, vaya chorrada, vaya mierda de película. Entonces, es una película pues para caracteres o para tipos de persona, no es para todos los públicos. Hostia, pero poca gente tiene que haber, que no le toque aunque sea un poco la fibra. Pues mira, yo en el cine me di la vuelta y solté un par de improperios. Porque hubo gente que se empezó a reír en uno de los momentos y yo tuve que saltar, que a mí no me hacía ni puta gracia. Porque, cuando están agrediendo a alguien y tal, pues es que no sé dónde le encontraban la gracia. No sé dónde encuentran la gracia en que le tiren ladrillos, por ejemplo. Pero, o sea, es la misma gente que luego por la calle ve a otros peleándose y en vez de separarlos se pone a grabarlos con el móvil. Eso es. Entonces, a mí ese tipo de gente, pues no puede ver estas películas. Claro, entonces sobra. Por eso digo que no es para todas las cabezas. Hay gente que ve que va a ver una película de robots y piensa, va, Transformers. Pues no. Y no tiene nada que ver. O hacer un puro, sí. Yo pensaba que iba a haber eso, también te lo digo. Ah, yo no, yo sabía que iba a haber esto. Es que como habíamos visto ya la escena del robot y el perro. Pues ya ahí dijimos, uy, una película. Y además yo iba con Kleenex porque dije, voy a llorar fijo. Yo con acero puro lloro, o sea que... También. Acero puro es muy emotiva. Si estuviera aquí Antonio diría, no me extraña. A mí da igual. Yo cada vez que pienso en acero puro se me pone el cutis de ave. Verdad, Sí. La película acabé de pie aplaudiendo. Es que es Rocky moderno, total. Es el Rocky moderno. Bueno, yo más que Rocky. Yo el Halcón, sí. Es una mezcla, entre yo el Halcón y Rocky. Porque sí, la pelea pero final... mucho más intenso. Sí. Porque la pelea final estás casi saltando en la butaca. Estás dándole los golpes con él. Y estás casi que quieres gritar eso y venga. Es lo que pasaba con una pelea de Rocky. Sí. Que te metías ahí. Pues es lo mismo. Vale. Sí. Laura. Dime. Si hubiera girado la gorra el robot, ya hubiera sido. Vale, Laura, tu última recomendación, rápido, así. Venga, va, del revés. Inside Out, de Pixar, la última. Bueno, penúltima, con el viaje de Arlo. Porque me parece increíble cómo han plasmado las emociones humanas. Y los 20 primeros minutos de la película son mágicos, para mí. El inicio de, bueno, cómo nace una persona y se empieza a desarrollar la alegría, la tristeza y todo eso. Y luego tiene cierto momento en la película cuando habla entre los padres, cuando hablan con ella y se ven ahí todo lo que tienen dentro de la cabeza. Me gustó muchísimo. Yo otra película que le tenía mucho hype y creo que el hype me mató porque me parece una decepción tremenda, precisamente porque yo creo que se le podía haber sacado mucho más partido teniendo los personajes que tiene. Y eso que, a ver, me gustó, pero yo no la meto en el top 5 de Pixar, pero ni de coña, para mí, o sea, el problema es que esta película es se ha quedado un poco indefinida. Porque hablando en plata, yo la he visto con niños, los niños no se han enterado de nada, pero de nada. Y los adultos nos hemos quedado cortos. Entonces, ni es para niños, ni es para adultos. Y se ha quedado un poquito en plan indefinida. Y yo creo que sí, que estoy con Asier. Si la vas a hacer para adultos, hazla para adultos de verdad. Y si la vas a hacer para niños, tienes que hacer que se enteren un poquito mejor. Pixar ha hecho otras películas donde los niños han pillado unos mensajes y los adultos otros. Pero es que en esta el mensaje de niños no existe. Hombre, sí, el amigo fantasma. Ya. El amigo imaginario, poco más. Para mí es una de las decepciones del año. Porque también me la habían vendido muy bien, pero estoy contigo en que los primeros 20 minutos de la película me están metiendo en una historia que digo, a ver qué pasa. Que me gusta que veo a una niña con unos sentimientos, que veo cómo es por dentro y me dan muchas ganas de ver la película, pero luego la aventura que tiene Alegría con lo de las bolas, me parece un rollo. La aventura de las bolas. Me parece un rollo, en vez de que me cuenten más de las sensaciones y que vayamos viendo igual la vida de la niña y qué sensaciones va teniendo en depende de qué circunstancias, nos están mostrando una aventura de Alegría en busca de una pelota. A ver, no, así dicho suena un poco raro, pero a mí me decepcionó mucho. Yo quería ver algo más, que me dijeran más cosas. Además de que no está bien, porque hay momentos donde la Alegría se pone triste. No puede ponerse triste. No puede, es solo una emoción. Eso es. Bueno, aparte que tristeza es hostiable. O sea, es horroroso tener a una persona tan cenizo ahí al lado, dando la caca. Ese sí está bien hecho, porque tristeza... Claro, es que te hunde en la miseria. Ese sí está bien, pero es que alegría le han metido. La alegría tiene todos los sentimientos. Sí, es verdad. Sí, pero es que luego además los otros es como que están allí por estar. Sí, que es verdad que los sentimientos se echan en falta. O sea, sí. El miedo, sobre todo, hubiera molado que lo hubieran sacado. Claro. Exactamente, además se sabe perfectamente. La película es horrible porque con la ira se puede vivir. Solo con la ira ya puedes vivir. Y que tampoco los demás toman decisiones sino esta alegría, y eso no es verdad. Tú estás y de repente yo sé que en mi cabeza la ira toma decisiones. Muchas veces. Y muy rápidamente. Que se lo digan a los que estaban viendo Chappy en el cine. Eso es. Luis, ¿tú lo has visto? Sí. Pues venga, rápido, claro, me cago en 10. Dale. Pues tengo sentimientos encontrados con la película, con del revés, sí, porque le vi conceptos que me gustaban y otros que no me gustaron nada. Creo que es la sensación general de la mayoría de la gente, creo. Sí, sí. Que es el hecho de que se ve, pues fíjate, que creo que ha sido Cugar, que igual la historia de la niña de fuera hubiera sido mejor viéndola interactuar en su vida y viendo cómo los de dentro hacen, claro. Hacen sus cosas, y de repente pues tenemos la historia de alegría que dice, ah, pues bueno, lo de las pelotitas, pues vale. Y se queda corta en el tema de gustar a los niños, que claro, si la ves con críos, yo la vi con mi hijo y dice, pues he visto otras que le han gustado mucho más que esta, que se pone a jugar enseguida, ¿no? Pues se aburre. Sí, es un poco decepcionante de este año, ¿sí? Vale. Podrían haber hecho que la niña fuera creciendo y cómo va cambiando, pues eso. A mí me quedó corto. El tema de la pubertad tenía ahí... ¿O tienen pensado una segunda parte? Que no lo sé. Es que fíjate, David, yo creo que de lo mejor que tiene la película es cuando vemos al final, cuando se meten en la cabeza del padre con las reacciones que son rápidas. Y los animales y eso. Sí. El corto que han estrenado. El corto es mejor. El corto es mejor. Sí. Claro, esas reacciones del padre cuando la madre le habla y eso, lo de dentro. Pues eso, si la película hubiera sido esa esencia de que cuando habla con sus amigas ves cómo interactúan las cabezas de sus amigas o lo que sea, pero es joder, ahí dejan al padre que solo piensa en fútbol y en historias y la otra solo piensa en el cubano o... Sí. Pues son cosas graciosas que podían haber hecho que la película fuera mucho mejor. Es que el corto es así. Claro. Es lo curioso. Pues es que se queda tan floja. Las impresiones de la cita que va a tener la chica con el chico este y lo que les pasa a los padres por dentro de vez en cuando, pero no se queda en una historia de dentro, sino en la historia de fuera y las sensaciones que tenemos dentro. Eso hubiera estado mucho mejor planteado, yo creo. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Voy a recomendar yo que, bueno, que sí, como hemos hablado antes. Como os hablaba antes, yo soy de los Vengadores, la era de Ultron, aunque a mucha gente no le ha gustado, a mí me ha flipado, ya me lo pasé pipa, me dio todo lo que quería y más, me gusta más que la primera, sí, me gusta más que la primera, soy de esos, perdonadme, yo no soy de cine exquisito, ni de buen guión, ni de guiones perfectos, yo soy de que si me quiere dar una película de acción, diversión, y en algunos casos, como aquí, algunos puntos dramáticos que los tiene, pues coño, que yo ya sabía lo que iba a ver y que me lo pasé genial y que la visión está súper bien hecha y que el Hulk Booster me vuelve loco y que todas esas cosas me gustan y que veo cosas que también puede ser que, porque yo he leído los cómics de Civil War, que ya me venían preparando para cómics de Civil War, para cómics de Ragnarok, para historia de no sé qué, me va preparando esas cosas y son pequeños guiños. La relación entre, que se ha criticado también mucho, entre la Viuda Negra y Banner, pues que no, eso no te lo compro, venga, me da igual, yo sí lo compro. Pero, pues no lo entiendo, ¿por qué no vas a...? Eso queremos verlo todos. Yo quiero verlo. En nuestra mente calenturienta todos queremos ver eso. Yo no quiero yo ver no. eso. Imagínate, echan del piqui. ¡Hostia, que se transforma! Qué ¡cuidado! Yo no quiero ver eso. Un pequeño zas le daría simplemente al montaje, porque sí que es verdad que se nota que a Joss Whedon le dijeron esto tienes que quitar, esto no, esto sí, esto no. Se nota mucho. Se nota mucho. Además del montaje se nota el estado de buena esperanza de Scarlett Johansson. Hanson, uh-huh. Y se nota mogollón que tuvieron que cortar mogollón de planos, tuvieron que cortar, poner a una actriz que ni se parece a Scarlett Johansson de espaldas, y se nota mucho, y eso es lo único que yo veo, y bueno, y eso es CGI de la primera escena, que es regulero. A mí me gustó, sé que a la gente le parece decepcionante la primera escena, la escena me pareció cojonuda, lo que me gustó fue el CGI. Bueno, el CGI tiene sus momentos, pero a mí ese momento en el que salen todos, están en el aire, me parece que está perfecto. Cuando se quedan quietos en el aire. Me va a decir que la moto de Capitán América está bien hecha, ¿eh? Ya estamos hablando otra vez de la velocidad, como siempre. Y que Hoy en día se arriesga mucho la gente en técnicas de CGI porque hay mucha iluminación y esa escena es de mucha iluminación. Mete CGI con poca iluminación, todo sale perfecto, menos en Tarzán, en el trailer Tarzán. Bueno, vamos a ver, ya sé que hemos hablado de... Bueno, Cougar, ¿algo más de Los Vengadores? ¿Quieres añadir tú? No, a mí decir que también me gustó más que la primera porque, bueno, ya sabéis que en la primera tuve mis momentos rollo, que le hubiera quitado... pues 40 minutos de película. Es que le cuesta más arrancar que a esta, yo creo. Sí, sí. A ver, aquí ya conoces a los personajes, ya te los ha presentado, ya les ves que están juntos, tienen más compenetración y da protagonismo más a unos personajes que son más interesantes para mí. Sí, el Capitán América, Thor y Ojo de Halcón se llevan mucho protagonismo y son unos cracks. Yo lo que sí que para me gustaba más de esta peli es que saliera algo más del tema Hydra. Que nos habían preparado también toda una temporada ahí en la serie, en Agentes de S.H.I.E.L.D. Y ahí hace ¡pam! Y dices... Ah, pues yo no, porque realmente sabía que esto va a ir por la trama del Capitán América siempre. Y al pensar a los que habéis visto la serie, y ver la película, puede ser... ¡Ultron ha vuelto! ¡No, es un Transformer! ¡Ultron! ¡No! Siempre que hablas de Ultron, tío, te conviertes en él. ¿Qué te pasa? No sé, tío, de verdad no. Que lo que te estaba comentando, que si lo habéis salido y llevabas el momento y fuiste. Yo vi la película media hora después de ver el último episodio que adelantaba la película. Yo es que la veo perfecta porque en plan, lo que queda, los únicos que pueden solucionar lo que quedan son los Vengadores. Es verdad, sí, sí, sí. Y por eso se llama a los Vengadores, para que vayan a ese sitio, porque los mismos de Agentes de S.H.I.E.L.D. dicen, es que no, esto no se puede hacer, esto tienen que ser los Vengadores. No, sí, sí, pero que yo... Y llegan los Vengadores. Que le iban a dar un poco más de chichilla al nombre de Hydra, quizás, ¿no? Los Tracker este, que hace... Hydra, como dices, va a estar por el Capi. Va a estar por Capitán América. Y ya estoy hasta las narices, pero hasta las narices de los integristas del cómic que me dicen, es que esto no sale en el cómic. Muy bien, es que es otro universo. A mí me da igual, la verdad. Yo ya estoy harto, es que de verdad. Es como cuando yo te flipé con el tráiler de Civil War. Y digo, es que Civil War, esto no es lo que sale en Civil War. Bueno, ya es que a mí me importa un pimiento. Yo voy a ver una película. Mejor. Es inevitable. Es que es mejor, ¿no? Que no sea igual. Vamos a ver, yo siempre digo, la palabra clave es adaptación. No es adaptación. Tú lo adaptas como quieres. No, es que adaptación es coger un libro y adaptarlo, ¿no? Es que esto es otro universo diferente. Ahí discrepo. Pero es inevitable que se hagan comparaciones. No, es muy evitable. Yo me he leído Civil War y a mí me la pela. Ya me he leído Civil War, no quiero ver Civil War en el cine. Que hay cosas... Que hay cosas... Espera. Está basado en eso. O sea, es normal que la gente... ¡Espera! Igual que has hecho la comparativa de Kingsman, del cómic, pues es lo mismo. Joder, le da 100 patadas al cómic, te he dicho. ¿Vale? Que sí, pero no, yo digo que la comparativa existe. Será buena, será mala. Pero te vuelvo a repetir, no tiene nada que ver. ¿Cuántos universos hay de Marvel? Porque montón. Como mínimo hay 4. No, que no tienen nada que ver unos con otros. Pues el del cine es otro, el quinto. Bueno... Que sí, yo que tenéis la razón. Al hecho de adaptar la base del Civil War de cómic y el de la película, que yo no los conozco, ¿serán lo mismo, no? ¿O no? La base va a ser igual, pues pero... Me refiero que la palabra es adaptación, que el tío lo adapta, pues como cree. Pero Ultron no tiene nada que ver. No, Ultron no tiene nada que ver el cómic con la peli. Pero, por ejemplo, Civil War es imposible que sea igual que el cómic porque salen muchos personajes que no tienen derechos. Claro, primero, sí. Ya está. Y menos mal que han conseguido lo de Spider-Man. Qué ganas tengo de ver cómo lo han hecho eso. Y de todas maneras, Asier, o sea, ¿te gustó mucho más la segunda que la primera de los Vengadores? No mucho más. Me gustan más. Ah, porque yo salí flipado de la primera y la segunda salí muy contento, pero no salí tan flipado. También la sorpresa la has perdido también, que es diferente. Sí, puede ser, sí, pero yo la primera recuerdo salir de cine diciendo, pero qué cosa más guapa he visto, y la segunda dice, me lo he pasado de maravilla, pero no es lo mismo. A mí me faltó en Vengadores en la Era del Tron, me faltó Nick Fury. Yo me faltó imágenes de Nick Fury. Yo quería ver al Nick Fury del Capitán América. Sí, yo también quería ver al Nick Fury del Capitán América, sinceramente. Pero es que está jodido. ¿Cómo va a salir? Ya sé, eso, ¿no? Cuando... Claro. No es ahí cuando en teoría está muerto. Sí, eso es. En teoría ahí está muerto. Tampoco puede salir. Claro. Sí, pero lo resucitan a mitad de la película y pueden haberle dado una escena de acción estupenda al final. Pero si es que está jodido, ¿cómo no? Nick Fury no es de acción. Sí que... Es una gran acción. No, no, es de acción, bueno, entre comillas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente peli, que nos estamos liando y quedan todas las tostadas y lo que esperamos. Así que, ¿quién le toca ahora? Hemos acabado, ¿no? No, quiero que digamos rápido las últimas películas que tiene Cougar, rápidamente. ¿Por encima? Por encima. A ver, pues así como peliculones que me ha parecido que están muy bien, pues Parque Jurásico, la he disfrutado muchísimo. Y Tomorrowland. Tomorrowland también. Qué bonita es Tomorrowland. Joder. No puedo parar de reivindicar esa maravilla de película. Sí, no, es que no me encuentro gente que le guste, macho. Y aquí estamos es cuatro. Es una buena aventura. Joder. Qué bien se ve en la pantalla de avión. Sí, sí. Es la mejor película con el espíritu más ochentero. Sí, yo la esa pregunta se la hice al director. Digo, es que tu película me ha recordado a los Goonies. Sí, sí. Y me dijo, sí, sí, es que es el alma que queríamos buscar. Es que Brad Pitt es una aventura, sí. Y tiene fantasía, ficción, es entusiasta, es soñar risueña, con algo, sí. Es soñar. Y sale hasta bonita Valencia, coño. Ya te digo. Y yo qué sé, tiene momentos muy divertidos a la par que imaginativos, muy, no sé. Y eso que le han dado caña a esta peli. Este hombre no vuelve a dirigir una película en su vida. De hecho, lo dejó caer, que si no era un triunfo, que lo que había costado tenía complicado dirigir otra vez. Brad Bird, ya lo dudo. Los Increíbles 2, seguro. Lo dijo él, ¿eh? O sea, lo dijo él en la rueda de prensa. No, se refería a películas con imagen real. Puede ser, porque eres muy de animación. A ver qué más. Bueno, continuamos. Ahí, a ver, como tostada, aunque me den por espera, que estoy diciendo las recomendaciones que quedan por decir. Recomendaciones. Como sí. Recomendaciones, no como peliculón. Recomiendo Sin Sajo, que es la última parte de la saga de los Juegos del Hambre. Para mí es lo mejor también. Que, bueno, es un digno final. Para la saga. Parte 2, porque la 1, desde luego, un poco floja. Pero la 2 es bastante intensa, aunque no es como el libro, porque para los que lo han leído no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, pero no es igual. Y pero se parece bastante. Sí, hay pequeños detalles que pues que no, pero bueno. ¿Es una adaptación o qué es? Adaptación, claro. Sí, es una adaptación. ¡Qué puñetero, David! Es que es para meterle en locos. ¿Alguien más quiere recomendar alguna más? Así por encima, chicos. La de Marte. La de Martian. Marte, me gustó. Entretenida. Sí, la de Puente de los Espías, que tenemos. Qué ganas tengo de verla. De comentarla un poquillo. A mí me gustó. Ya está, Tron. Ultron ha Tony. Ha dicho Iron Man 4, creo. Ultri. No, he dicho Sanado 3. Vale. El Puente de los Espías, rápido, chicos. Pues bueno, recuperamos un poco al Spielberg. Creo que a Spielberg le sienta muy bien las películas históricas. Y oscuras de estas, sí. Sí, tiene. No es una peli que tampoco sorprenda, porque es un poco que va sola, o me dio la sensación de que va sola. Pero Tom Hanks muy bien y. No sé, a mí sí me gustó. No me esperaba. Me esperaba algo bastante peor y bien, en su línea, como Lincoln y como todas estas. Sí, a mí que me gustan las pelis así que tenga ritmo y tal. Esta no lo tiene en exceso, pero también me gustó. ¿Nadie más quiere añadir algo más sobre alguna peli? Bueno, no, digo que si tenéis alguna otra recomendación rápida. Pues vamos a por las tostadas, que es lo que está esperando todo Kiski. Venga, Cougar, dale la primera tostada. Bueno, y mi primera tostada es para... Poltergeist. Poner lo mejor al principio, no puede ser. Lo mejor para el principio. A ver, fíjate si he sido buena, que solo tenía dos tostadas y una es It Follow. Claro, ya la hemos hablado, ya he dicho que me parecía muy rollo. Pues nada, muy rollo. Pues Poltergeist, a ver, contemos Poltergeist, por favor. Porque con lo que me gusta la antigua, me parece que la han cagado. Que la han cagado totalmente, que es una película que dices, ¿pero esto qué es? Y durante... Además me fui a verla al cine y salí decepcionada. Me resultó aburrida. No pasé nada ni de un poquito de miedo, ni de un poquito de misterio, ni nada. Era como, es lo mismo con otros personajes y cambiando alguna cosilla. Es que no, nada, no... No me motivó ni un poquito. Es que con todas las cosas buenas que podía tener, como los actores, que no están nada mal, o sea, son actores que dan el pego. Tenemos a Sam Rockwell, a Jared Harris, que son dos actores que a mí me gustan bastante y que pueden haber dado mucho más de sí. Lo único que dije, anda, pues mira, no le ha quedado mal, el payaso. Sí, el payaso. El payaso tiene su aquel, pero nada más. Pero es que no tiene... La manera en que se mete al mundo de los espíritus... cómo intenta, no sé, como parodiar un poco a la clásica, porque lleva la parodia un poco diciendo, mira, nosotros somos más listos, nosotros ponemos sensores de no sé qué, ponemos cámaras de no sé cuánto, ponemos tal, y al final es que no sirve nada para nada. Y es un puto despropósito, no tiene gracia, intenta ser de humor. El final, el chiste final es de vergüenza ajena. Es que lo tiene todo. ¿Alguien más la ha visto? Sí, yo sé. ¿Y qué tal, Luis? ¿Te ha gustado, verdad? No, me gustó mucho, ¿no? Además, yo soy muy, muy amante de la clásica y podían, fíjate que podían haberla actualizado, ¿no? Con todo, fíjate, lo has dicho, creo que lo ha dicho Cougar, o tú, que tienen aparatejos, sí, que tienen sí. Cosas que pueden, le podían haber dado otra vida, otra historia, ¿no? Tenemos ahí el tema, yo qué sé, el mismo rollo de meterte con un móvil, ¿sabes? Que igual puedes hacerlo de otra manera, pero no, el dron se queda un poco como... No sé, me decepcionó mucho. Porque me encantan las películas de espíritus, de casas encantadas y tal. Pero esta, dices, es como, no sé, descafeinada, ¿verdad? Muy, muy floja. Es que es verdad, metes un dron en Poltergeist y dices, tiene que ser para algo bueno. No para esta mierda que me está mostrando aquí. Si es que, y encima, el padre no tiene trabajo, andan mal de dinero, son un montón de cosas. Una casa, se compra una casa, es que... despropósito tras después. ¿Alguien más la ha visto? Venga, ¿quién le quiere dar caña? Nos aventuramos después de cómo la pusisteis en el capítulo La Guarida, no la hemos visto. Si le disteis tostada, bien. Sí, sí. Hacéis bien, hacéis muy bien, chicos, en no arriesgaros. ¿Tony tampoco la ha visto o qué? No, está ahí en pendientes. Pues déjala. Déjala primero Kingsman, un buen rato. Sí, sí, primero Kingsman. Y luego Mad Max. Sí, sí. Sí. Pues probablemente me la vea mañana en el tren. ¿Pero qué dices? ¿Cómo que en el tren? Pero póntela en casa, coño. No, porque en el tren es la típica que pones, dices, no la pienso ver en pantalla grande, la veo en la mierda de tablet. Dices Poltergeist, vale. Sí, Poltergeist. Bueno, pues entonces peor todavía. Vale, pues venga, Antonio, Luis, perdón, dale tú, siguiente peli. Tostada. A ver, yo lo que peor he visto este año es, diría La Pirámide, que fue una mierda, pero por darle una así, esto es 50 sombras de Grey. ¡Qué bonita es! Dios mío, qué horror. Qué horror. Lo único que... ¡Qué anuncio de colonia de 2 horas! Pero lo único que me gustó es que el tío me dio mucha envidia la pasta que tiene todos los juguetes que te puedes imaginar. No juguetes de esos cochinos, digo juguetes de helicópteros y de todo. Pero ¿cuál fue la parte que te pareció más tostada? Toda. Ya desde que empieza me parece horrible. Además, creo que, fíjate, yo no sabía un poco de qué iba la historia, pero al ver la historia, no sé cómo las mujeres no mandáis a tomar por saco a creo que era una tía, ¿no?, la que lo ha escrito. Sí, James, sí. Creo que es una mujer. Sí. No sé cómo no la mandáis, bueno, más alta que le veréis. ¡Qué horror! Porque, pero, ¡qué horror! Está guapo, tiene pasta. Pero es horrible cómo la tía se deja hacer todo. Todo es horrible, hasta firma un contrato. Madre mía, me parecía horrible, horrible. O sea, a ver, eso horrible. Eso igual en la película no se expresa, pero forma parte del morbo. Madre mía. A ver. Pues yo creo mía. Que a mi mujer le digo, firma un contrato y me pega una que me pagaré en 8. Te dice, te voy a dar, pero gratis. Sí, sí. Hombre, igual si fueras millonario y todas esas cosas, igual tendrías más morbo o te estarían dispuestos a más cosas. Cougar, lo está justificando, Cougar. A ver, digo que esa situación solo se puede dar con un tío guapo y millonario, ¿eh? Porque, es casi como yo, solo me faltan 2 cosas. Si esa situación que se describe en el libro y en la película, lo que pasa es que en la película está bastante mal contado, pasa con un personaje cualquiera, normalito, y sin un fajo de billetes, eso no pasa. Eso es maltrato. Eso no pasa. Eso es maltrato, eso es. Maltrato. Sí, pero, Cougar, dime qué te pareció la película. ¿La película? Muy mala, es malísima. Es malísima. Aparte de que el tío no tiene ni puta idea de actuar. El vestuario que sacan, sobre todo ella, es bastante patético. A ver, yo me he leído los libros, entonces hablo un poquito en comparación de una cosa y la otra. Es que es horrorosa la película. Es incluso aburrida. ¿Y cómo una película erótica puede resultar aburrida? Porque, claro, a ver, cuando estás viendo una película subida de tono y no te hace cosquillitas ahí abajo, es que buena no es. ¿No? Claro. Eso es que no te enseña nada nuevo. Si no te pones rucha, no puedes. Es que fíjate, estás viendo cómo están echando un kiki y estás viendo incluso pelos púbicos, que yo pensé, joder, recórtatelo y póntelo bonito. No sé, porque va a salir en pantalla. No, y salen ahí como... A ver, salen como despeinados. Alísatelos, aunque sea, ¿no? Yo qué sé. Antes de salir en pantalla. Arreguatelo. No, hasta la raya en medio. La cláusula 4 del contrato no permite el pelo público. Todo. Claro, y estás viendo un desnudo, un tío ahí metiéndole la boca entre las piernas, tal. Y no te hace cosquillitas ahí abajo. Pues entonces, bien no lo están haciendo. No. Y después de eso, que es que parece un anuncio de colonia. Sí, todo el rato. O sea, es que es un anuncio de colonia de 2 horas. Sí. Todo es postureo. Es horrible y así un pelotazo en taquilla. Bueno, lo que no sé es cómo le quedan labios. A ver, vamos a ir con... No sé. Oye, ¿qué has dicho que te parecía a ti? A mí, yo no lo he visto. Ah. Directamente. ¿Alguien más que desprestigiarla? Pues tienes que verla para opinar. No, ¿para qué? Es mejor repetirse Los Vengadores 2. ¿Ves? ¿Verdad? Claro que sí. Y David y Laura igual lo han visto. Eso estaba preguntando. No, ni libro ni película. No. Vale, pues vamos entonces con la siguiente que nos traiga Tony. Pues yo voy a ir al clásico. Te dije que quería estar en este programa para hablar de Los Cuatro Fantásticos. ¡Oh! Quitado también. No la he visto bueno, todavía. Tengo otras, o sea que si quieres te dejo Los Cuatro Fantásticos para ti, pero tengo, no, porque tengo tres, pero bueno, Los Cuatro Fantásticos puede ser probablemente la película más cutre. Estoy hasta a la espera de verla de Asylum porque seguramente sea mejor. A mí me entretuvo, sí. Es cutre, mal hecha, cortada y se notan los cortes. O sea, se nota dónde dijo esto tengo que arreglarlo de alguna manera. Oye, eso es una película que está hecha a medias y se nota porque llevan 45 minutos de película y no ha pasado nada. Después el guión totalmente histriónico porque a ver por qué cojones llaman por teléfono al colega del campo. O sea, no, ¿qué es la cosa? ¿Por qué? O sea, somos unos genios magníficos, inventamos el invento del siglo, para celebrarlo nos emborrachamos y llamamos a mi colega del campo. Que vamos a probar la máquina, venga, vamos a probarla, si no sabemos dónde va. A esta peli le falta media hora por lo menos, ¿no? Porque no, la vas viendo que, y... No, le sobra hora y media. Es que se ve a la legua de que vamos a hacer un montaje con lo que he grabado, a ver cómo podemos arreglarlo de alguna manera, porque es que se ve a la legua y ese final, oye, el final tipo Power Ranger. A ver, yo en un intento de defenderla, voy a intentar, Dios. O sea, voy a decir que los primeros media hora, 45 minutos, es lo único que se salva. Y a partir de que coge los poderes y hacen y deshacen, eso ya es para parar la tele. Pero tú has visto los chavales de 15 años que salen al lado de los chavales de 15 años. Es que los protagonistas tienen 17 años cuando se salen del instituto y salen con los compañeros de clase y parecen sus hijos. Dice, tío, si vas a ponerlo por los dos iguales, sino por un niño, coño. Lo que pasa es una película que si no lo llamas Los Cuatro Fantásticos, lo llamas de otra manera, una película de ciencia ficción. Aún no hubiera colado. ¿Qué va? Pero es que Los Cuatro Fantásticos no puede ser eso. No. O sea, es una película. Esto, mira, salió la primera imagen, ya se llevó vapuleo, increíble. No, pero es que vapuleo. Es que anunciaron en Twitter, en el Twitter oficial de la película, anunciaron el final del rodaje. Y esto no es broma, esto lo podéis mirar que está en el Twitter de la película. Con una foto de los cuatro en el final del rodaje sonriendo. Y los comentarios de la gente es: ah, pero estaban rodándola. Que es muy triste lo de esta película. Es muy triste. A mí me da pena. A mí me da pena por Josh Trank, que después de Chronicle, que a mí me gustó mucho. Y ese hombre ya se ha acabado su carrera en el cine. No creas, ¿eh? Yo siempre se les da oportunidades. ¿Qué vamos a hacer? Espera un momento. Breaking news. Volketón Jackson me escribe por Facebook. No, Volketón, no. ¿Quién es este? Espérate. Estoy flipando. Alguien me escribe por Facebook, no sé quién es. Sí, que no me aparece su nombre. Estoy escribe JJ Abrams. Sí. De la siguiente película. Me dice: Asier, me va a dar algo. No pienso decir una palabra. Brutal. Me lo he pasado como un crío de 6 años. Tengo que volver a verla como sea. ¡Oh, Dios! Sí, es que ya ha sido la premier. Sí. Así que me van a llegar de estos, pues unos cuantos. Sí, yo he leído de unos cuantos de estos que han ido a los pases de prensa. Ayer tuvimos nosotros 2 personas. en los pases. Y ya te digo, flipando están. En teoría no había pase de prensa, ¿no? No requisaron los móviles. Sí, no. El pase de prensa. El pase de prensa. El auténtico. Pero no hay imágenes entonces, ¿no? No hay imágenes. Ah, vale. De hecho, estaba embargada hasta las 9 y un minuto. Exacto. No me preguntes por qué, pero hasta las 9 y un minuto no se podía poner. Al que le leí yo dijo, salgo súper contento, pero no hablaré hasta las 9 y un minuto, es verdad. O sea, además que es que en la hoja del embargo ponía eso, ponía 9 y un minuto. Vale, es Gregorio Peña González el que la ha visto, vale. Saludo, Gregorio. Un saludo, Gregorio, gracias por comentarnos, cabrón. Nos quedan 28 horas. Vale, nos hemos quedado en Fantastic Four, en los cuatro, sí, fantásticos. Me da pena Josh Trank. Me da pena Josh Trank que pues eso, que no, yo no sé si yo creo que hará más cine. Y esto igual le viene, está bien, porque yo creo que este tío con dinero no le van bien las cosas. Prefiero que haga cosas independientes. Contando de que se gastó, y no es broma, esto es de cierto, una décima parte del presupuesto en su casa. Pues ya está. En la casa donde vivió y en cosas para los perros. ¿Qué dices? Lo que oye, es la décima parte del presupuesto. Pero eso le denunciarían o algo, ¿no? Entonces, ¿por qué te crees que lo echaron a mitad de película? Si la película no la ha terminado él. Madre mía, qué horror. Si la película, si terminó actores hasta las narices, productores hasta las narices. Su mejor amigo Michael B. Jordan no lo traga ya. Así está la cosa. Y que ha recaudado la mitad que las dos anteriores. O sea, es que ha hecho buena Silver Surfer. Sí. Hombre, a mí Silver Surfer me mola, tengo que decirlo. Sí, a mí también. me gusta más la primera. Me parece graciosa. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, decepción o chusquedad o tostada de Laura. Eliminado. La peli está de miedo, de supuesto miedo, de los chavalitos estos que están en Facebook, en Skype y... ¡Ay, qué horror! ¡Es verdad! Ni me acordaba del nombre. ¡Wow! No, es que yo pagué por verla. ¡Wow! Yo fui al cine, creo que de las pocas que a la media hora nos miramos los cuatro que fuimos diciendo vámonos, pero la vimos entera y aguantamos. ¿Pero en el cine? ¿La habéis visto en el cine? Sí. La vimos en el cine. El tío de las palomitas se reía mientras nos daba las palomitas. Estáis muy locos, Estáis muy locos. No fue culpa nuestra, fue culpa de Rosa y Dani, gracias, chicos. Y lo chungo es que a la media hora en el cine que vamos te devolvían el dinero de la entrada si la película te parece una absoluta basura. Pero no nos fuimos. ¿Por qué? No lo sé. Se llama flagelación. Pero yo creo que era en plan, bueno, igual mejora. Joder, qué mierda. Y sí, lo es. Nada, no se la recomendaría a absolutamente nadie. Cugar, yo creo que tiene ganas de recomendarla, ¿verdad? No, para nada. Yo la empecé a ver con muchas ganas y aparte de que es difícil de ver, sí, porque estás todo el rato viendo ventanas de Facebook, ventanas, sí, de WhatsApp, ¿verdad? Qué mareo. Ventanitas, qué mareo, pequeñas con las caras de las webcams de los chavales. Uh-huh. Claro, les pasan cosas, en teoría, que tú no ves. Lo ves a través de una ventanita que no se ve. De repente igual ves un salpicón y dices, anda, ¿qué es eso de la pantalla? Ah, pues deduces que cuando los demás están diciendo, oh my god, ¿qué ha pasado? Pues dices, anda, pues alguien habrá muerto. Pero es que es mala, porque... Y además como va muriendo, es muy cómico todo. Es que es ridícula. Sí, sí. Es que no. Bueno, con ganas de verla, ¿no, Luis? Y de levantar la mano, porque además... No me atrevo. En la película tienes que levantar los dedos. Sí, ¿cómo? Verdad, sí. Sí, juegan a un juego. Es que juegan a un juego. Les hace jugar a un juego. En plan, que el que haya hecho no alguna vez no sé qué, que le levante la mano. Y todos ahí... Y el que mienta... Pues, se la cortan. Algo así. Es que... Vale. No baja un dedo. Y así... Si sí, bajas el dedo... Es muy malo. Interesante. Vale, me estáis haciendo un favor de la hostia, Sí, es asquerosa. Venga, David. Yo no la veo. Pues yo voy a desrecomendar una que igual hay gente que le gusta, pero a mí no me gustó nada. Y es Foxcatcher. La película del Tatum y del Mark Ruffalo. Bueno, que es un poco la vida de ese atleta olímpico, como era Mark Schultz. Mark Schultz, sí. Pues eso, que bueno, entraba el Channing Tatum con su hermano. ¡Anda! ¿Nos habremos caído todos o solo nosotros? Juegos Olímpicos. ¿Has vuelto? Espera, ¿has vuelto a ir? ¿Quién? Tú. Sí, ya está. Ya es que estamos hablando de una película de miedo. Creo que... ¿Vas a hablar de Eliminado, tío? Pensando. No te cagas. Por las trancas. Yo espero que no se vaya a internet. Así que rápido, venga. Vuelve que te hemos perdido. Foxcatcher. Bueno, Foxcatcher, pues eso, que es la, la película va de eso, de un atleta olímpico americano, ex atleta olímpico americano, que lo recluta un multimillonario porque quiere hacer un equipo olímpico de Estados Unidos, de, bueno, de lucha greco-romana de esta. Y bueno, acaba, el final es inesperado, si no te sabes la historia, porque está basada en hechos reales. Pero es que a mí no, ni el ritmo ni la actuación, a mí es que el Channing Tatum no me gusta para nada, ya me predisponía. Y bueno, que no se la recomienda a nadie, vamos. Bueno, yo no la he visto todavía, así que... Y le ponen un 7,1 en el IMDb, pero es que a mí yo no le veo el qué. Es que es la típica película de los críticos. Y que hay que darle positivo porque si no te miran mal. Pues... Te van a mirar mal. Mira cómo me repairo. Yo sí la vi y bueno, tiene, es bastante plomiza en algunos momentos. Y es una pena, ¿eh? Porque yo creo que la historia no es mala historia, pero a mí sí me hizo lenta. Mira, a Antonio le gusta esta, así es, dijo que le gustó. Sí, a Antonio Arcadio sí le gusta, sí. Pues esta es la definición básica de una tostada. Yo creo que Antonio Arcadio debería haber estado, ¿eh? Porque es el que realmente les da caña a las películas. Esto le da caña a las que no le damos ninguno. Os veo muy flojos, ¿eh? De todas maneras. Joder. Yo, mira, si quieres te digo. Bueno, Cugar, la que parece Antonio hoy soy yo. Es verdad, Cugar le está dando bien aquí a las cosas. Has visto, zas. Lanza rayo. Y me decepcionó un montón la de James Bond este año. Oh, pues eso igual para luego. A ver, ¿alguien más quiere hablar de Foxcatcher rápidamente? Pues nada, voy a ir yo con. Venga, voy a ir con tostada. Es que no tengo una tostada ya definida porque me habéis quitado casi todas. Me parece un poco tostada la teoría del todo, sinceramente. La de Stephen Hawking. Mira que la tenemos pendiente. Con Eddie Redmayne y Felicity Jones, que bueno, pues la historia realmente me... El Oscar menos trabajado de la historia. Ojo, ya te digo, es el típico tópico de o gay o enfermo mental o deficiente, un señor sentado. Tate. Te lo han dado por eso, punto. Porque realmente, qué difícil hay. Le dieron más a Stephen Hawking que a él. Exactamente, le dieron el Oscar a Stephen Hawking. Efectivamente, porque no tiene sentido. De hecho, se lo dieron al ordenador de Stephen Hawking. Y bueno, pues es que me pareció bastante simplona la película, porque sí, la vida de Stephen Hawking me interesa. No me interesa su vida, me interesa lo que hace Stephen Hawking, más que su vida. Y de lo que menos se vio en la película. Muy poco, todas sus teorías y toda su inteligencia, etc. Me pareció más importante. Y que yo creo que me parece que es el círculo que me mantuvo para ver la película entera, lo que sufre la mujer, que el personaje de él, o sea, todo lo que tiene que sufrir la mujer por intentar seguir con él, pase lo que pase, me parece sí, terrible. Pero tú imagínate, se centran más en la chorra que en la cabeza. Es que tú imagínate, te lo digo en serio, tú imagínate el encargo que le dicen a este guionista. Dice, mira, tienes aquí un libro que habla sobre la vida de Stephen Hawking, que es el mayor físico y mayor físico teórico y práctico de la historia. ¿Puedes hacer eso? ¿O puedes hacer un libro sobre que la mujer le pone los cuernos? ¡A la mujer le pone los cuernos! Sí, casi es otro culebrón. Es otra película de domingo por la tarde. Es un telefilm. Muy mala. A Cougar le gustó mucho también, ¿verdad? Bueno, es que no. Venga, Antonio. A ver, yo... no sabía hasta qué punto. Es que la situación de los protagonistas no me estaba gustando, entonces me creaba tensión, ¿sabes? Porque si fuera un Grey, todavía, me refiero. Por lo menos. Guapo. Claro. Y luego al final, ¿sabes? El otro se queda con la que le cuida. Anda, toma, pa' que tengas. Después de toda una vida contigo. Aguantándote, limpiándote la mierda. No sé, creo que se le daba mucho valor a esta persona y esta mujer aguantó muchísimo. Y la que se tenía que haber llevado el Oscar era ella, por aguantar el tipo. Tomás lo culo. Sí, señor. Claro. La realidad se llevaba muy bien, ¿eh? Sí, lo único que hacía era estar sentado. Cugar Alcaide, eres tremenda. Ahí, arrugar la cara, los deditos. Claro que sí, claro. Estoy de acuerdo. Y bueno, voy a ir con dos decepciones rápidamente, porque yo voy a ser bastante rápido. Una es Birdman, que ya he hablado de ella. Que Sí. Esa la tenía yo ahí. Sí, nosotros también. Yo no la tengo como tostada, la tengo como decepción. Yo tostada. Joder. Porque yo no me aburrí. Pero sí, sí que me pareció una decepción porque yo me esperaba mucho más de esta película. Yo miro el reloj muchas veces. Yo no, ¿dormirse es aburrirse? Sí, claro. Me parece un guión interesante, me parece un guión divertido porque tiene mucho metacine, mucho metaarte escénico. O sea, lo que hay entre bambalinas y todos los temas de encasillamientos de los críticos, la crítica a los críticos, etc. Pero es que me pareció que le estaban poniendo muy, muy bien para un bien llevado guión y unos personajes carismáticos divertidos. Fue poco el más gran tongo de los Oscars. Pero me parece, eso es un gran tongo, sinceramente. Es una peli normal a la que se le ha dado muchísimo bombo porque te cuenta la vida de un actor acabado y de lo que tiene que hacer para resurgir. Sí, es muy sencilla, la verdad. Es premiar y otra vez. Y ya está, ya te la he contado. Es como The Artist. Otra vez. No, es que es peor que The Artist, porque encima... Es que The Artist era blanco y negro. Vamos a dar una bofetada al cine de superhéroes. Sí, de sí, superhéroes, sí. Que es, sí, no es cine. El cine es este en el que la gente piensa y la gente habla. No, el otro no es cine. Esto vamos a hacernos aquí una paja mental de 2 horas. Yo acabé hecha, de con, hecha con CGI. Hecha con CGI, por cierto. Sí, sí, porque sí. Porque no es un plano... No, un tiene, plano, tiene, o sea, tiene CGI. Es bastante mentira, señores. Sí, no, sí. Es, esa película ya de por sí, de concepto, ya es mentira. O sea, así de claro. No es un plano fijo, no es un solo plano. ¡No! Es mentira. Sí. Las actuaciones reguleras, porque el protagonista de la película, pues oye, pues hace de borracho, que eso lo hemos visto 50 millones de veces, el mismo papel. A mí me gusta mucho Michael Keaton en esta película, pero para mí, Edward Norton y Emma Stone se lo comen. Sí. Se lo comen. Y eso que Michael Keaton, te os repito, me gusta cómo lo hacen esta película, pero es que ellos dos se lo comen con papas. Yo es que estaba ya de todos los personajes hasta las narices, estaba de la historia que me estaban contando hasta las narices, estaba del director, porque esto es que es una gallofa del director, o sea, esta película es un onanismo. Pues mira que la traigo yo y veo que soy el único que le ha gustado. Es horrible. Y la banda sonora con tanto tambor acaba de estar en las narices. Sí, yo también. Tambores y más tambores. La banda sonora con el jazz se pasaron el año pasado un poco, ¿eh? Demasiado jazz para mi vida. Y no, es que hay jazz que no hace falta poner tantos tambores, hay mucho tipo de jazz. Luis, claro, ¿tú lo has visto? Sí, vi cuando... Hablamos ya de ello, ¿no? El tema de los Oscars es una peli un poco también, lo que he dicho antes, plomiza. Pero yo reconozco que le saqué puntos de interés, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo también le saco mucho. Que le saqué algún punto de interés. Igual, como tú has dicho, Asier, el tema de ver la trasera del teatro, el camerino, el no sé qué, eso, pues a mí como me da gustillo de porque me gusta, pues quizá le saque un punto por ahí. Pero es verdad que es una película que luego deja un pozo muy malo, ¿eh? Porque va pasando el tiempo y cada vez la recuerdas como diciendo, se me hace aburrida, se sí, me hace aburrida. No tienes ganas de volver a verla, eso es verdad. Nada, ¿no? No. Es que sumamos a todo lo que estáis diciendo, es que hay que sumarle de que es una película hecha exclusivamente para que le guste a los académicos. O sea, esta película dijo el tío, voy a hacer una película para que los académicos digan, oh, qué maravillosos somos, qué mundo interior, los actores somos unos incomprendidos que tenemos que comer haciendo malas películas porque no tenemos otra opción. El teatro es donde está el verdadero arte. González Iñárritu, ve a tu tierra y hace toda historia. Y deja a los críticos a la altura del veto. Eso sí que me mola. Eso está bien, eso que ¿sabes? De que los críticos son unos vendidos y depende quién les unte o quién les queda en gracia, dicen sus críticas. Sí, pero le hizo Samalayan en La Joven del Agua, se lo comió un lobo. Y sí, eso es cierto. Oye, hay que decir que este año, así es, ya que estamos con Birdman, los Oscars fueron un plus tremendo. Total, sí, totalmente. A mí me faltaron, bueno, suelen ser últimamente, me están decepcionando cada año. A ver este año que viene, qué pasa. Bueno, vamos rápido, que ya quedan pocas tostadas. Venga, Cugar, tú da todas las que te quedan del tirón. Ah, pero yo ya tostadas no tengo. Tengo decepciones que me he llevado porque me esperaba algo de las películas y me han parecido... Venga, rápido. Vaya. Decepciones. De los Oscars, simplemente Alice. Me esperaba una película con más y realmente era una película simple y llana de una enfermedad y de una tía enferma. Punto pelota. Júpiter... Otro teléfono, sí. Vamos. Júpiter Ascending. Jolín, anda que... ¿No es Descending? Yo creo que es Descending, ¿no? Es Descending. Es que, no la sube ni Channing Tatum. Es que no... Es que se me hizo de rollo y la he visto 2 veces, ¿eh? Pero es que nada, no hay manera. Un rollo. Channing Tatum ya salió en 2 películas de tostadas, ¿eh? Es que el pobre no sabe lo que firma. Y nadie ha hablado de Majin Might 2, ¿eh? Ah, yo sí. Pero Majin Might 2 está bastante yo bien. Yo me lo he pasado muy bien viendo esa película. Es más divertida, se ve más carne y las coreografías son mucho más estupendas. Eso para la gente que baila, pues igual le puede gustar más. ¿Qué vamos a hacer? Venga, ha salido dos veces el Eddie Redmayne también. También, sí. Más decepciones con Insidious 3. Porque después de Insidious 1 y de Insidious 2, que me tuvieron acojonada, la 3. No llega. Y otra decepción, San Andreas. Ahora, a mí también. Se ha quedado algo. Venga, hombre, que sale la roca ahí. Y que... A mí me gustó, ya te he dicho que si sí, sale la roca dando hostias es buena. Pero sale de refilón. Es que pero me tiré. Es que un refilón de la roca es más grande que Schwarzenegger. Ya, pero es que estuve toda la peli esperando a que la roca haría algo y es como, pero tío, lúcete. Y no, nada, no se lució. Hombre, había mucha agua. Una película donde el póster promocional saca una escena de otra película no puede ser muy buena. Pues eso, decepción total. La palabra total. Decepción le va muy bien. Así. Claro. Sí. Ya hay, hasta ahí. Es una película para darle bombo a la Alexandra Daddario esta. Exactamente, que es la nueva chica buena de cine, de parece ser, ¿no? La chica maja. La nueva tía buena simpática. Déjame verla. No habla con ella, no es simpática, pero está de buen ver. Sí, está bastante simpática, sí. Seguro que es simpática, hombre. Que sí, inteligente. Simpática e inteligente, las dos cosas. Bueno, sí, tiene su aquel. Yo para un par de nochecillas ya... Hay un momento en la película donde está bajo el agua donde se alegra mucho de ver al público. Sí, claro, estaría fresquita. Sí. Estaré con todo el frío ahí, con las largas puestas. Es lo que tiene. ¿Os habéis dado cuenta? A nosotros no se nos marcan y a vosotros os encoge. Es una cosa. ¡Oh! No, es verdad. Es verdad. A mí se me encoge, se me queda a metro y medio. Y a nosotras se nos ponen bonitas. Bueno. Se me encogen los pezones, es verdad. Luis, ¿tienes más cosillas por ahí? Así de tostadas o decepciones. Claro, yo ya tostadas tenía San Andrés, tenía la de la pirámide, que no voy a comentarla mucho, que me parecía un horrible. Y tenía como decepción, considerando que es una película buena, que tiene muchísimos medios y tal, ya lo he dicho, la de Spectre. Ajá. Me dejó horrible porque me esperaba, no sé. Fueron buenas las de Daniel Craig, todas en general. Quantum Solace. Menos Quantum Solace, que dices, ¿qué es esto? Pero es que las otras Sola, dos están muy bien. Es que eso es menos Quantum Solace. Son todas buenas menos Quantum Solace. O sea, que hasta que salió Spectre, una de cada dos era mala. Bueno, pero yo iba con el espíritu de a ver si veíamos otra vez pues otro Casino Royale o otra Skyfall, ¿no? Y pues me llevé un poco de decepción. Y aún así es mejor que Quantum of Solace, yo creo. Pero bueno, me quedé un poco frío con Spectre. No sé qué os ha parecido a vosotros. Malísimo. Pues no la he visto todavía, así que... Muy mala, no me ha visto nada. Vale, pues pasamos a la... Venga, lo que te queda, Tony. Pues yo tengo una película que aunque es del 2014, en España se estrenó en el 2015. Y yo la he visto y es es muy, muy, muy, muy tostada. Se llama... Desterrado, con Nicolas Cage y Hayden Christensen. ¡Uy! Yo no he tenido el valor de verla todavía. Es, vamos, ¿no? Pero sí he oído cosas de ella, sí. Lo primero que el Nicolas Cage apenas sale, es plenamente un anuncio para ponerlo, y lo ponen delante de en el póster para que no se vea casa Hayden Christensen, con razones. No, y lo peor, incluso peor que en el ataque de los clones. Lo peor es el póster, que es tremendamente falso. O sea, es que es más o falso Tony que Judas. Se ve esas cosas y luego dice, no he visto Mad Max, no he visto Kingsman. ¿No? Ya te digo, ¿eh? Ya, pero es que si sale una película de Nicolas Cage, hay que verla. Eso también es cierto. No hace falta. Nicolas Cage no ha hecho nada malo. O sea, está en mala porque apenas sale. Si saliera más... Por cierto, el doblaje es de verdad, no hay por dónde cogerlo. Es en plan, vamos a doblarlo con los cuatro amiguetes que tenemos aquí. La película es mala, lenta, mal hecha. La escena de acción dan vergüenza ajena. Hayden Christensen, de verdad, que se dedica a servir helados o a cualquier cosa más fácil que actuar. Porque no sabe actuar el pobre. No sabe decir simple. Las mismas caras que en el Retorno del Sith, La Venganza de los Sith, las mismas, ¿eh? Las mismas caras de ¡oh, por qué! De hecho dice no también. Dice no. Todo lo hace así, todo es con, o sea, él no tiene una frase normal. Él le dice a la chica, oye, ¿me puedes ayudar? Y él te dice, ¿por qué? Sí, milord. Sí, sí. oye, que te estoy diciendo que me traigas el caballo, no que lo mates. Y es así, bueno, es ridícula. Después la historia es súper... La historia es para charlar de comer aparte. Dos templarios que están tomando Jerusalén, que en un momento dado a uno le entra el mal rollo y dice, me voy a China. Joder. Que es el Nicolás Cage. Y se va a China. Y entonces, los siguientes 5 años más tarde, y vemos a Hayden Christensen, que está en China también, borracho. Y le preguntan, y de hecho se lo preguntan, ¿qué hace en China? Y dice, buscando a mi amigo, que está en China. Comiendo arroz. Que no es grande China, ¿sabes? Pues lo encuentra. Si claro, descartas a todos los chinos... Parece... Espérate, que vea que tiene un punto divertido, porque claro, dice el guionista, ¿esto cómo lo justifico? Esto mismo que has pensado tú, lo he pensado yo y lo ha pensado el guionista. Claro, cuando se encuentran, le dice, ¿y cómo me has encontrado? Y dice, pregunté por un blanco. Dejaron un blanco y dice, sí, tira para la izquierda, 2 calles más abajo. A tercer chino a la derecha. Nicolas Cage. Sí, sí, además Nicolas Cage haciendo de borracho, cosa que nunca ha hecho. No, living en Las Vegas, claro. Nunca ha hecho de borracho con problemas interiores y con un ojo menos. Bueno, es demencial. O sea, es simplemente demencial. No hay por dónde cogerla. Es una coproducción chino-canadiense. ¡Jude! Hay que ser buena. Sí, sí. Y de verdad, si queréis pasar 1 hora y media riéndoos, es la película adecuada. Vale, pues es que faltaba una de estas mierdas que te has visto tú, Tony. Me cago. No, pero quería traer una mierda con pretensiones, no una mierda de sci-fi. No, la de sci-fi está echada a posta, ¿sabes? Vale, pues vamos a pasar a lo que tengan Laura y David así rápidamente. Venga, ¿qué tenéis así para acabar? ¿O no tenéis más? Sí, sí. El séptimo hijo. Es una peli que de reparto tiene a Jeff Bridges. ¿Pero qué es? ¿Decepción o tostada? Es tostadón. Es una tostada épica. Pues para mí es una peli mala que mola. Fíjate. Uf, madre mía, no. No sé, también la vimos en el cine. Yo no, yo la vi en casa. Pues igual por eso te parece mejor de lo que es. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Me parece divertida. Está entretenida. Qué es, para mí es una entretenida para ver ahí en plan aventurilla. Para peli mala que mola, que sí, seguro. Sí. Si sale Jeff Bridges, no hay peli mala. A mí me pareció horrible, horrible. Para deciros que me regalaron el DVD y no le he quitado el plástico. Como que no, el plástico seguro que lo puedes usar para algo bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más tenéis? Y Insurgente también me pareció bastante flojo. Decepción total, sí, efectivamente. Decepción total. Tampoco es que esperara la super película. Pero... No, pero algo divertido, interesante y por lo menos con algo de energía. Porque la primera algo por lo menos tenía de eso. Y como decepción también tenemos La Cumbre Escarlata. Tampoco acabo de... Me esperaba mucho más de Guillermo del Toro. Todavía no lo he visto, pero estoy a puntito. Mira que visualmente es bonito, como ves la casa, los pastos y bueno. Pero es que, no sé, muy predecible, muy... la actuación de Tom Hiddleston. Hiddleston. ¿Este? Es para mí lo único que se salva, el resto es que no me acaba de... La Jessica Chastain también. Para mí es la mejor de la película. Bueno, sí, va, te lo compro. Pero por el resto, la película en general, no sé si tostada o decepción, pero ahí está. ¿Y se acabó? Se acabó. Vale, pues yo voy a dar mi última decepción de la noche, que es Terminator Génesis. No voy a decir que no me gustó, porque yo salí entretenido del cine, pero es que desde la mitad de la peli dije... No podía parar de pensar... Qué oportunidad más desaprovechada, porque el principio es una ideaza, pues tampoco hay que tener mucho ingenio para tener ese tipo de idea, pero me pareció una ideaza sacarlo así en Terminator, porque le venía muy bien, y luego no sé si ya a partir de ahí, sí es verdad que la idea es un poco cacosa, pero no es solo eso, sino que los personajes como Emilia Clarke y Joel Courtney la hacen peor todavía. Y el doblaje tampoco la ayuda, sobre todo a ella. ¿Jay Courtney ha hecho alguna película buena? Pues bueno, pues algo, no sé, tampoco es que... Pues sí, mira, Jack Reacher. Ahí haciendo de malo lo hace de puta madre. Jack Reacher mola. Y la segunda parte que sale este año que viene mola, va a molar mucho más. Sí, ya verás. Tom Cruise solo produce cosas buenas. No, en serio. Y solo hace películas buenas. Para él, claro. Él se produce, él se lo quisa, él se lo come. Hasta bueno. Que haga una con Nicolas Cage, que será ya la leche. Joder, te digo. Madre mía, yo es que eso se conjuga en los universos. Imagínate una película de Nicolas Cage, Tom Cruise y La Roca. Bueno, sería la hostia. Y Paul Walker con CGI. Me ha dado un escalofrío de pensarlo. Pon a la Alejandra de Dario esta, para el toque femenino. Es eso, la Alejandra de Dario y la luchadora esta que da hostia, que no me acuerdo cómo se llama. Gina Carano. Elegir actrices de esas, que no está mal. No, la que es luchadora, que no es actriz. Gina Carano. Que no es esa. Que es la de. La de Fast and Furious. Esa. Gina Carano, coño. Que no se llama Gina Carano. Ahora mismo te la paso, me cago en 10. Que no se llama Gina Carano. Vale. Es rubia que vende barras de pan. Ronda Rousey. Pero también sale en Fast and Furious. Pues Gina Carano también sale en Fast and Furious y es luchadora. Pero la anterior. Entonces, la Ronda Rousey. Ah, vale, yo estoy hablando de Gina Carano, que tiene su aquel también. Pues eso, Terminator Genesis, una puta decepción, sinceramente. El principio muy bien, a partir de la mitad, un cagarro. Yo es que como ya con la anterior, y eso Terminator Salvation estaba bien, pero no me esperaba un tremendo peliculón con Terminator. Así que bueno, me dio lo que esperaba, ¿eh? Es que a mí Salvation sí me gustó, sinceramente. A mí también me gustó, pero yo pondría lo que me gustó Salvation en torno a lo que me gustó Genesis. La 3 ya es otra cosa, pero... Sí, eso bueno, sí. Eso a mí me gustan todas. ¿Yo qué quieres que te diga? Sí, no, tampoco está. La 3 tiene... Pero me lo paso bien con todas. A ver, que sí, pero que la última empieza muy bien... Y podía haber seguido por ese rollo, pero bueno. Tenéis Cougar, tú ya has acabado también, ¿no? Ya creo que ya hemos acabado. Sí, yo tostadas ya no tengo más. Pues vamos con expectativas 2016 rápidamente, que Tony se tendrá que ir y todos nosotros nos tenemos que ir. Así que venga, voy a decir yo un montón de pelis y vais a decir que si la esperáis o no. Venga. Capitán América 3 Civil War. Sí. Joder, ¿cómo no voy a esperar al Capi? A tope, no. Si es como la otra, a tope. ¿Verdad? Hombre. Es que además la dirigen los mismos hermanos rusos. Capi. Oh. Señores, que la primera está de puta madre también. A mí también me gusta también, pero bueno. Pero yo creo que es de las más flojas de Martina. Es buenísima, es que es el Capitán América, cojón. Es la primera está genial. Es que eso yo también, la primera mitad de la película es lo que para mí me gusta y lo que hace que la película esté bien, pero el final es un poco rollo. Al final acaba rápido, pero lo importante es lo que pasa en la primera es presentarte el personaje y el personaje lo presentan genial y está muy bien presentado, efectivamente. Sí, pero luego durante hora y media ya te lo han presentado hace un rato. Es que no te desenganchas. Es de las más flojas de Marvel. Sí. Bueno, yo voy a seguir. Vamos con X-Men Apocalipsis. Sí. Si es no, como las otras, compro. Pues no mucho. Pues yo tampoco demasiado, ¿eh? Yo no compraba hasta que he visto el tráiler, sinceramente, porque a mí había cosas que no me gustaban de lo que ya había visto de la preproducción y he visto el tráiler y he dicho, hostias. ¿Pero será por el personaje de Apocalipsis, te referirás? Sí, el personaje de Apocalipsis. No he visto el tráiler, ¿eh? Yo tampoco. Y por alguna cosa más que había por ahí que pensaba que no iba a estar bien. Ya, pero luego ves el tráiler, ahora ya tienes hype, la estás esperando y luego zasca. Claro que... No se ven trailers. No sé si habéis visto el meme que pone los X-Men han pedido ayuda a un Star, pero les han mandado a Sansa. Oye, pues... Ay, Dios. Es que además tengo mucha curiosidad porque ya van a dejar de lado los X-Men antiguos directamente y van a salir los X-Men nuevos. Bueno, como no quiero monopolizar, Cougar. ¿Qué? Rápido, recomendación. Recomendación. No, recomendación, expectativa, perdón. Expectativas, pues la quinta ola. La quinta ola. Yo creo que puede ser súper visual. Sí. Y que nos puede contar una historia, a ver, como la película esta del sonido del trueno. Que va con como con oleadas y se quedó muy floja porque tuvieron problemas con el rodaje, tal cual, y se quedó muy flojilla, pero para mí es una peli mala que mola. Creo que esta me va a dejar con el buen sabor de boca, que va a ser súper interesante y ¿qué? Tengo muchas ganas. ¿Pues además bueno, mira, esta sí que he visto alguna imagen. Es que sin el trailer no hay expectativas, es lo que hay. Que a veces los trailers te hacen spoilers, sí, pero necesitamos trailers para tener expectativas, si no, no hay expectativas. En este caso de pelis, por ejemplo, de secuelas o de nuevas propuestas, claro. Esto no hace falta tampoco así, ¿no? Pues yo creo que sí, sinceramente. Porque una pero llegamos que me tengo que ir. Venga, bueno, antes de seguir, creo que Luis había dicho que has leído el libro y ¿qué te parece? Lo leí hace años, porque ya salió hace años. Es un tochaco de mil y pico páginas. Pero mira, se parece. ¿Recordáis todos un poco esa la edición extendida de Abyss cuando al final van esas olas gigantes? Sí, y eso? Sí, pues sí. A eso se puede recordar un poco la quinta ola. Ah, vale, perfecto. Pues tenemos un poco de referencia. Venga, Cougar, ¿alguno más? Venga. Más, pues he visto el tráiler de Deadpool. Deadpool. Todos tenemos muchísimas ganas de que llegue Deadpool por cómo es el personaje, porque va a ser una película entretenida, divertida. Cuando la veamos, que es Deadpool. Están haciendo una promoción brutal. Cuando la veamos, que esa película es de Fo. Y hay que tener mucho cuidado con Fo. Oh. Pero le han dejado mucha manga ancha, yo creo, ¿eh? Hay muchos chistes burracos que se ven en el tráiler y eso no lo suele hacer Fox. Así que yo creo que le han dejado algo de manga. O igual es todo lo que había. Por eso te digo, cuando la veamos. Mira, yo, antes lo ha dicho Tony, yo no suelo ver trailers, suelo evitarlo. Y este me saltó en Facebook, que con la manía esta que tiene Facebook, y lo vi entero y me pareció la caña, ¿eh? Sí, sí. Cougar. Y sí se parece al cómic. Cougar. Sí. Cougar. Cougar. Vale, más. Dioses de Egipto. Vi el tráiler y creo que puede ser muy interesante. Esta es la que han puesto a parir porque son todos blancos. Sí, sí. No la espero nada. Y la dirige un egipcio. A ver, yo la tengo muchas ganas porque pues me gusta mucho el tema egipcio. He estado allí y además el protagonista ya me crea expectativas de que lo hace bien. Es una película que ya ha hecho este estilo en otros momentos y por lo que muestra en el tráiler es muy visual, con unos efectos que parece que no están mal. A mí me curiosea mucho. Me parece que va a ser pues una Furia de Titanes o algo así, sí, pero yo qué sé. Pero espero que sea mejor que Furia de Titanes. Hombre, Ira de Titanes yo siempre la defenderé, la segunda parte. Sí, me parece mucho mejor, más divertida. Sí. Lo que me va a hacer gracia es ver a Gerard Butler haciendo de malo sí, de verdad, y al hombre este, a Jimmy Lannister, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, haciendo de bueno. Curioso. Venga, vamos a dejarle a Luis que diga una que espera él de este año. Madre mía, pues me has pillado, porque yo estaba esperando que me dijesen los títulos. Venga, pues te digo. Estoy igual. Venga, va, pues digo más. Digo cuántas. Que diga más. Harry Potter, Animales Fantásticos. Pues yo sí, esa sí. Yo, esa compro. Todo lo que sea Harry Potter, compro. ¿Ves? Sí, yo, pero no la espero. No la espero. Vamos, que me da un poco igual. Vuelve a salir Eddie Redmayne por aquí. Eso es lo pero malo. Pero de pie. Pero de pie, sí. A ver, a mí Eddie Redmayne no digo que sea un mal actor ni que no me guste, sino que... pues yo bueno, más que nada porque es el universo Harry Potter. Eso es. Y que es el libro de las bestias, que yo creo que... Y tiene unos efectos especiales muy interesantes. Vamos a volver al mundo de la magia Harry Potter. Y como me encantan tanto las películas, quiero volver a ver lo que me enseña. Este tráiler no he querido verlo. Digo, ala. No te dice absolutamente nada. Nada de nada. Así que puedes verlo tranquilamente. Es un teaser alargado. Sí. De 2 minutos con magia, punto. Más cositas que vienen. Warcraft. ¡Oh! ¡Qué pinta tiene! Sí. Tiene muy buena pinta. Joder, queremos todos lo mismo, yo creo. Sí. Claro, mira qué títulos has elegido. Claro. Pues ya aún faltan. Aún faltan. Independence Day. ¡Toma ya! ¡Oye! ¡Va! Unas ganazas increíbles. Bueno, espero que hagan 7-8. Yo tengo ganas, sinceramente. A ver, volver a ver a Jeff Goldblum en pantalla, que hace mogollón de tiempo que no le veo en una película. Tengo muchísimas ganas. Pero tampoco le echábamos tanto de menos. Yo sí, a mí me gusta mucho. Uno le echa de menos, yo sí. Oh. A ver, también. Y porque salen todos menos Will Smith, que se nota la ausencia en el tráiler ya directamente, porque ya se nota que no hay humor. Es muy dramática la peli. A ver cómo sale. Yo quiero decir una que no sé si la tendréis apuntada, pero yo quiero decirla. Zoolander 2. No. ¡Oh, Dios! No, eso va a ser mi tostada del año que viene. Seguro. Zoolander 2, hay muchas ganas. Muchas. La primera era durita. ¡Oh, grande! Acero azul. Te ríes, pero es para dejarte el cerebro en la calle y se acabó. Es una fricada de agárrate, no te venés. Vale, pues no sé, alguien más. ¿Qué va más a decir? Películas esperáis? Venga, Laura, David. Hateful Eight, la del Tarantino. Pues mira, no la había puesto y sí, es una película que después de... Compro. Después de... Joder, lo diré. De Django Unchained, pues sí, la verdad que le tengo ganas. Yo compro. ¿Qué más? Mascotas, la peli esta de animación de los animales cuando no están los dueños en casa. Es verdad, eso también. El trailer es inmenso. Esa pasó mal. Ah, pues yo creo que tiene muy buena pinta, ¿eh? El tráiler me hizo mucha gracia, sobre todo el primero. Nadie va a decir la película esta que están hablando un poquito de ella. Nadie lo va a decir. No sé, yo voy a decir Assassin's Creed. Sí, esa sí, me curiosea muchísimo. Y está para diciembre, aún hay que esperar, pero joder, qué ganas. Un añazo. ¿Sabes que han detenido aparte del elenco? Sí. Por liarla en un hotel. Tremendo. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Bueno, Batman contra Superman. Batman contra Superman. Ay, a mí esa, como no he visto el trailer ni nada, no sé. No, si ves el primero, el segundo no lo veas, que se te quitan las ganas de ver Batman. Es que me da miedito. He visto el primero solo, y ya te he dejado con ganas. Pues y ahí me quedo. El segundo no lo vea, ¿eh? No. A mí el segundo me gusta más. ¿Qué dices? Que la cuentan entera, ¿no? Sí, la cuentan entera, pero además de eso hay un minuto de tráiler que es la famosa escena de la segunda temporada de Walking Dead de el niño mira al zombie, el zombie mira al niño. No jodas. Pues aquí es Batman mira a Superman, Superman mira a Batman. No, sí, ¿qué más? Bueno, la nueva de Star Trek. La nueva Star Trek, yo sí la tengo ganas, sobre todo después del tráiler, que yo no me esperaba nada de esta nueva entrega de Star Trek, y después del tráiler, la verdad que flipando, sinceramente. Y es que ¿no os parece que el haber metido el sabotage de Beastie Boys es una declaración de intenciones? Totalmente. Yo es que he dicho, esto va a ser cañero. Sí, sí, va a ser muy cañero. Y buena pinta también la de el DiCaprio, esta de Revenant, ¿no? ¿Cuál? ¿La del Renacido? De Revenant, la película para la que no se va a llevar el Oscar este año. Otra vez, ¿no? Pero claro, a mí me da miedo. Yo tengo ganas. Pero a mí me da miedo porque es de Iñárritu, del de Birdman. Tony, es que Cazafantasmas más 3. No tengo ninguna gana. Acabo de ver la primera foto. Yo tampoco. ¿La habéis visto la primera foto promocional con leones verdes? No es broma. No la he visto. ¿Y neones verdes? Sí, la he visto hoy. Ha salido hoy, ¿verdad? La he visto hoy ha salido. Dios mío. Leones verdes. O sea, es ellas con humo y neones verdes para que se vea el humo verde. O sea, neones, también te digo leones. No, neones verdes. Es horroroso. Tigres, neones. Pues he muerto por dentro un poco cuando la he visto. A ver, ochentero, ¿no? No, neones. No, hay cosas que no se tocan. Los neones son total ochentas. Ya, pero cuando lo veas me comprenderás, parece una película porno barata. Bueno, ¿qué más? Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida. Sí. No tiene mala pinta. Más que Batman, quiero verla, fíjate. Sí, porque se sabe menos, ¿no? Quizá. No, y porque no sale Superman. Es que le tiene la manía a Man of Steel. Que no la entiendo, sinceramente. Hombre, contando que la segunda parte no es Batman. Que no, que se va a hacer la segunda puñetera parte. Perdona, que lo ha dicho, ya lo ha asegurado Zack Snyder, que la segunda parte de Man of Steel es Batman. Es Batman vs Superman, ya lo ha dicho él. No, es la continuación, pero no es la segunda parte. Habrá una segunda parte de Man of Steel, pero es la continuación, es lo que viene después. Es de lógico. Es un Vengadores. Claro, es como es que después de hacer Man of Steel querían hacer un universo Vengadores, efectivamente. Bueno, ¿qué más tenéis por ahí? Y de terror, qué poco, ¿no? Ahora me ves dos. Déjame a mí, The Conjuring 2. Ay, que encima va a salir el Amityville. Con el miedo que me dio la primera, tengo unas ganas de ver la segunda. Yo también tengo muchas ganas. Hay poquito de terror. James Wan que vuelve a darle caña. Y a ver si se queda ahí para siempre en el terror. Me cago en 10. Y la bruja. Y la bruja también. La bruja tiene también muy buena pinta. Y la de Apollo Creed. No, estábamos hablando de terror. Ya, por eso. Pero, no de miedo, pero... Te da miedo. Desfigurado ya, Rocky. Sí, un poco. Se ha vuelto negro ahora. Podemos seguir hablando de terror y volvemos a Channing Tatum y hicimos Infiltrados en Miami. ¡Oh, que va a haber tercera! ¡Hombre! ¡Qué maravilla! No he visto ninguna aún. Yo me lo he pasado pipa con las dos, sinceramente. Tony, ¿tú qué opinas? Tony, que eres del cine así. Ay, a mí la primera me gustó, la segunda no la he visto, pero vamos, que... La segunda no está mal, está divertida también, ¿eh? A mí me gustó. Una que tengo muchas ganas de ver, que se estrena en marzo, es Rock de Casuas, la nueva de Bill Murray. Ah, pues no. Basada en un hecho real sobre el Operación Triunfo afgano. Anda. Me cago en todo. ¿Qué cosas la tú quieres? La nueva de Bill Murray tiene una pinta estupenda. Buscar el tráiler que vais a flipar. Venga, Cougar, recomienda tú alguna más. Para pues yo tengo ganas de La Leyenda de Tarzán. ¡Anda! ¡Oh! ¿Sabes Tarzán? ¡Oh, Tarzán! ¿Tú es que has visto el tráiler y las fotos del ¡Claro, tráiler? Claro! He visto el tráiler. Lo que quieres verle es La Leyenda. Lo que quieres verle es... ¡Oh, sí! Mira, David. Va a ser una leyenda en mi cabeza esa película. Lo que quieres es estar toda rucha a jugar viéndola. Hombre, por supuesto. ¿Qué más? No pierdo la oportunidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues... Así, con ganas... Las Tortugas Ninja. ¡Oh, que qué horror! También llegan. ¡Por favor, qué ganas tengo! Yo sí, yo estoy contigo. Muy buena. Claro. Pero si la primera fue una mierda. La primera es brutal, ¿qué no dices? No está mal. Sí, pero sí. El trailer de la segunda tiene música que suena a Vanilla Ice. Entonces sí, sí. Ya... Oh, ya como que ya te motiva más. Ya motiva. Oye, pero os gustó la primera, de verdad. A mí me encantó, vamos, al nivel de la antigua, vaya. A mí lo único que no me gustó es que las dieran pa'l pelo. A ver, me explico. Que las tortugas ninjas son muy buenas luchadoras y que el malo las diera candela. Siempre es Redder, les da candela. Pero las veía muy debilitadas. A ver, ellas son jóvenes, son juveniles. Pues, Redder lleva... Es la leyenda de las tortugas ninjas tiene es solas no pueden, se tienen que unir para vencer a Redder. Efectivamente, siempre. Siempre es la misma estructura de guión, así siempre, vamos. ¿Cómo va esta gente? Y no les gustáis follows. Madre mía, me matáis. Pues no. Lo bueno de esta es que saldrá el ¿cómo se llama? El jabalí, el otro, el rinoceronte. Sí. Y sale Stephen Amell. Digo, Casey Jones, ¿no? Uh-huh. A ver, no, esto no pretende ser It Follows, esto pretende divertirte, y a mí me divierte, sinceramente. Pero es que es increíble, pues si hasta mi hijo se aburrió así, ¿eh? Pues no sé qué le gusta a tu hijo, sinceramente. Pero a mí me parece que muy cachondas. Las Tortugas Ninjas, sí. Yo creo que la de los 80 era mejor que esta, en cuanto a diversión, por lo menos, vaya. A mí me encantan las Tortugas Ninjas 3, a mí me encanta la tercera. A mí también, me parece la mejor casi, ¿eh? Sí, sinceramente. Sí, diferencia. Uh-huh. Las que se van a Japón. Pero no sé, a mí me parece que tiene un humor bastante... A mí que metan... Joder, es que están cayendo desde un edificio de 50.000 pies y dice Miguel Ángel... Están ahí confesándose cosas y de repente dicen, yo no entendí el final de Perdidos. Esas cosas frikis a mí me parecen súper divertidas. Y están todo el rato soltando eso. ¿Que a ti no te hace gracia, Luis? Pues a mí sí, ¿qué te diga? Le sobra un poquito de Michael Bay, eso sí es cierto. Pero si no es de Michael Bay. No, de producción de Michael Bay me refiero, que le sobra un poquito. Vale. Le sobra un poquito de producción. A ver qué opinan los guardianes por ahí, porque me parece a mí que no. A ver, a mí me gustó, pero tampoco... O sea, yo la veo y me entretiene y me gusta, pero... Pues yo soy una tortuga ninja, así te digo. A ver, que sí, que me gusta, pero que tampoco... Me esperaba más, ya he dicho que pues, me esperaba más. Venga, ataca, Cougar, ataca. Claro, pues a ver. Pues la nueva Tócate las Narices es de otro director, se llama Dave Green, que ha hecho una película en el pasado de 2014 que a mí me flipó mucho, que es Tierra Eco, que es de un grupo de chavales con un robotito al estilo pues Goonies, Super 8, ET, algo así. Y me parece que es una muy buena apuesta. Bien. Justo hemos empezado a hablar de esta película antes. A ver, es curioso. Una película también que te transporta a super ochentera. Es una película ochentera que se va a estrenar y se va a estrenar ahora mismo, se estrena en enero. Y tiene pinta ochentera, pesadillas, tío. Sí, exactamente. Esa sí tiene pinta ochentera, guapa. Cougar también vio el trailer y le pareció que... ¿De cuál? La de pesadillas. Así que yo solo he visto el plástico. ¿Lo he visto? Sí. Ah, sí. Pues no lo recuerdo, Se acuerda ya. Es la que estaba saliendo en los libros estos. Jack Black sale, ¿no? Sale ya, es lo malo que tiene la película, que sale Jack Black. Vale, vaya, hombre. Ya. Todo. Qué pena que no sale un tiburón de dos cabezas. Eso ya sería perfecto, pero sale un hombre lobo. Venga, vamos a acabar ya. Hemos dicho la tortuga ninja. Cougar, ¿tienes algo más por ahí? Pues no, así... Tengo curiosidad, no es que la espere con ganas, pero tengo curiosidad por esta película que van a hacer. Yo creo que se ha abierto un poco la veda después de haber hecho Los Diez Mandamientos, ¿no? Bueno, perdón, que no se llamaba Los Diez Mandamientos. Dios, ese... Éxodos. Éxodos. Este año se va a estrenar Ben-Hur. Además dirigida por un ruso. Con Jeff Fiennes. ¿Pero qué pasa? Es que se aburre esta gente haciendo esas cosas. De verdad, Ben-Hur dirigida por un ruso. O sea, puede. Y además el ruso de... No me hagáis caso. Perdón. Resucitado. Ah, esa también. Oye, que trata, me encantó, ¿eh? Que trata de cuando Jesús iba a resucitar, pues de esos momentos. Pero entonces, es que se convirtió en un zombi. No. Luis, parece una tontería, pero tú ves el tráiler de la película. La película es una película de policías. Es que le encargan a un centurión que investigue a ver qué cojones ha pasado. Sí, sí. Anda. Y él tiene por eso que digo que tengo curiosidad. Y yo también. Y con Ben-Hur también. Curiosidad me la has puesto a mí también. Sí, sí. Claro. Sí. No, vamos a ver qué sale de esa idea tan especial. Yo me queda curiosidad por otra que vienen. A ver qué han hecho. ¿Con cuál? A ver, Laura, dale. Ah, Jumanji, el remake, es verdad. Sí. Sí, pero es de 2016, se estrena en 2016. Ya se estrena eso ya. En teoría marca en diciembre de 2016. Y el Rogue One de Star Wars. Del Rogue One yo también le tengo mucha curiosidad. A ver qué hacen con los spin-offs. Si no nos saturan, de verdad. Sí, correcto. Pero si es que no pasa nada, mientras que sea así, que sean spin-offs, son como películas. En los 80 también se hicieron películas de Star Wars. A mí, por eso que me parece. Por eso, que esperemos que no sean como los Ewoks. Me parece interesante, que quiero saber a ver qué van a hacer con eso. Pues a mí, yo espero Doctor Extraño, que la gente no la espera nada. Oh, yo sí la espero. Ah, vale. Es verdad. Menos mal. Esta es la del Cumberbatch, ¿no? Sí, la de Benedict Cumberbatch haciendo de superhéroe. Eso puede ser tremendo, menuda combinación. Bueno, es un mago, entonces. Ya. ¿Y Guerra Mundial Z2 no la esperáis? Espera. ¿Esa se estrena? Sí. Buscando a Dory. También. Tengo muchas ganas, que me parece que va a ser de llorar. Seguro. Y Jack Reacher Never Go Back. Jack Reacher tiene muy buena pinta. Sí, es que el personaje ya me fascinó en la primera y yo creo que es un personaje muy interesante. Me parece muy divertido y yo qué sé. Y bueno, pues sí, Guerra Mundial Z2, porque a mí la primera, digan lo que digan, los pelos del culo abrigan y me lo pasé. Me gustó mucho. Me lo pasé muy bien. No es el libro, porque no tiene nada que ver con el libro. Dicen que esta segunda sí se va a parecer más al libro. Pues el libro, yo creo que es que te diga, mucha gente lo defiende, pero... Uf, claro, a mí me encanta el libro. Yo lo veo muy complicado de llevar a la serie. Es que más si es documental. Sí, por eso. Yo lo hubiera hecho una serie, no una película. Es más un documental que una historia en sí. Sí, ¿qué es eso? Es un informe de la ONU, más documental imposible. Sí, sí. O sea, más coñazo no puede ser, es un informe de la ONU. Vale, pues yo sé, no sé si tenéis alguna película más que esperáis el año que viene, así rarunilla o algo. Ya, espera, que yo encontraba aquí una lista, a ver si me carga el ordenador de las películas de terror más esperadas. Ah, no, que es del 2015. La de Angry Birds no se dice nada, ¿no? No. Pasa palabra. Por cierto, el círculo se cierra, ¿eh, Dacier? El primer tostado se acabó hablando de Guerra Mundial Z1. Es verdad. Y se acaba hablando de esta también. Y también me curiosea mucho, porque es como que las viejas glorias vuelven a hacer sus películas, que van a estrenar Kickboxer con Jean-Claude Van Damme y La Leyenda de Conan con Schwarzenegger. Ah, pero Kickboxer sale de Jean-Claude Van Damme. Sí, claro. La de Conan no era coña. Eso pone. No, la de Conan no es coña. Pero yo la leyenda de Conan. Pero yo pensaba que la de Kickboxer no salía. A ver, yo. Sí sale Van Damme, sí. Pone que sí, sale Jean-Claude Van Damme. Ah, pero son Dave Bautista. Bautista, vaya. Y hace de malo. Y Van Damme. Y Gina Carano sale también, fijaros. Y Van Damme, sí. Sí, ese tío no puede hacer de bueno nunca. No, es que Van Damme en esta película no hace del protagonista. Es el sensei. El maestro, sí. Y será seguramente Gina Carano la que pega paliza. Pues tiene toda la pinta, sí. Pues vaya. Como se haga la nueva de Karate Kid. Pues mira, Sier, he encontrado. Oh, qué buena pinta. Oye, tú, que tenemos para el 2016 The Ring 3. Ah, sí, ole, es verdad. Ole. Eso no es verdad, sabía. Es verdad. Claro, y La Purga 3 también. ¡Oh, La Purga 3! Oh, ¡qué grande! La Purga sí, pero La Purga es barata, esa se la hacen rápido. Sí, esa mola. Pero si está tan guapa como la 2, compro. Yo también. Más que haga falta. Sí. La 1. Oye, y una que tiene buena pinta, Amityville de Awakening. Vamos a ver. Otra de Amityville. Casa encantada y esto, compro. No, tío. Por cierto, al final se va a hacer la crónica de Narnia a la silla de plata. Pues yo no lo sé. Porque yo tenía entendido que era para el 2016. Jo, pero que cambien de personajes, de protas, que son horrorosos. A ver cómo te lo explico, ya pues son muy mayores, ¿no? Ya ¿no? Menos mal. No, sí cambian de personajes. Además, en la última, en la Príncipe de Caspian, les decían que ya no iban a poder volver. Menos mal. Los libros cambian de personajes, ¿eh? Sí. Si no recuerdo yo mal, ¿no? Bueno. ¿No cambian de personajes? Y nadie espera de verdad, Kayako versus Sadako. ¿Eso qué es, tío? Los fantasmas de las películas japonesas. Sí, la de The Ring contra el grito, todo. La ponen al nivel de Jason versus Freddy. Compro. Pues sí, el si es como Freddy versus Jason, ya. El tráiler es malísimo, o sea, el teaser que hay por ahí es vomitivo. ¿Sabes? Lo que sí es que nadie se está acordando de Tim Burton, pobrecito. Nadie, no. Nadie le interesa a la Alicia esta paliducha. Pues tiene muy buena pinta, igual que la de Snowman, ¿no? ¿Cómo es? La de el cazador, la leyenda del cazador. ¿Cómo puede ser que hagan Ouija 2? ¿Cómo puede ser eso? En 2016, acaba de decirlo Asger, estrenan Blancanieves 2 sin Blancanieves. Sí, pero es que encima tienen mejor pinta que Blancanieves. Blancanieves 2, pero le quitamos Blancanieves. Claro, y así seguro que sale algo bueno. Bueno, yo creo que ya vamos a dar carpetazo final aquí al temazo, porque hemos tenido un mogollón de cine hoy, ¿eh? Sí, yo me iba ahí a la 8. Sí. ¿Qué le vas a hacer, Tony? La guarida te atrae. Te atrapa. En el reloj de Nicolas Cage son las 8. En algún lugar del mundo son las 8. Bueno, nada, Tony, vamos a irnos despidiendo como hacíamos antiguamente, uno a uno. Ha sido un placer tenerte por aquí, Luis, como siempre. Muchísimas gracias. Espero defensores de follows en el foro. Muchísimas gracias. Lo he pasado muy bien, como siempre, y la verdad es que ha sido muy divertido. Gracias, Asier, por invitarme. Nada, tío. Y lo mismo, Antonio. ¿Qué, Tony? Pues que, insistimos, la solución a follows, prostitución. Of course. Ha sido un placer, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, me lo he pasado también como todos los años. Y David, Laura, como estáis en el mismo micro, ya sabéis, despediros también. Muchísimas gracias por haber estado otra vez en la guarida. Hacía tiempo que no veníais. Mira, cuando estábamos teros. No, te tengo placer, que ya teníamos ganas de venir por aquí, ni que sea asomar un poquito la cabeza. Sí, sí, tenemos que ver más adaptaciones. ¡Viva las adaptaciones! Ya, Cuba, también a ti un placer para pasarte por aquí de vez en cuando. Sí, yo, eso sí, digo que estaremos pendientes de los comentarios de los oyentes para que nos digan también su tostada del año, su recomendación y su peliculón, porque también nos interesa. Incluso si se crea algún debate o algún comentario, luego seguramente que lo comentaremos por aquí. También en el foro en Facebook podéis dejar vuestros comentarios, que además ahí siempre se anima a la gente a dar su opinión. Pero seguramente igual los emperadores o en algún otro momento salgan los tostadas de los oyentes. Puede ser. Ah, pues mira, seguramente. Puede ser. Que las tostadas siempre son interesantes. Siempre son interesantes las tostadas, sobre todo con mantequilla. Y mermelada. Oye, Asier, como última cuestión, ¿de dónde surgió este término tostada? ¿De dónde te lo inventaste? Cougar, pues eso fue una cosa. Fui yo. Hombre, siempre lo ha dicho. Yo desde que la conozco siempre ha dicho tostadas. Y bueno, yo creo que aquí se dice mucho. Yo creo que aquí hay gente que lo dice ya. A ver, pues porque gente se ha acostumbrado a eso. Fue en un programa que estábamos hablando de una película que a mí me aburrió soberanamente y dije, eso es una tostada. Y nos hizo gracia y dijimos, vale, pues vamos a hacer un programa de las tostadas del año o algo así. Sí, así fue exactamente. Sí. Que empezó la coña de lo de las tostadas, empezamos a reírnos y dijo así, vamos a hacer un programa de tostadas. Claro, y pues así surgió y ya es un clásico, y todos los años antes de finalizar el año pues solemos hacer un clásico de las tostadas, el peliculón y eso. Sí, y haremos alguno tostadas de la historia, que ya hemos hecho también alguno, pero tenemos que hacer tostadas de la historia y va a ser exclusivo tostadas. ¿Hala, sí? Sí, tostadas de la historia. ¡Adiós, guardianes! ¡Hombre! ¡Hala! ¡Luisito! ¡Adiós! ¡Ha sido Víctor! Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber estado por aquí, Cougar, como siempre, y a todos los demás también. ¡Hasta luego! Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti, porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Hola, probando. ¡Eso! Uy, aquí hay algo. ¿Quién está en la calle? Aquí hay alguien que satura. Hola. Yo oigo poco. Ya estamos mejor. Tú siempre has estado bien así. Yo siempre he estado bien bueno. Yo escucho el petido ahora, ¿eh? ¿Escuchas un pi? Sí. David, ¿qué le estás haciendo a Laura? Que es culpa de eso, seguro. No sé, se está quejando por algo. No sé si es Laura o el micro. A ver, espera un momento, callaros. No hay nada. Pues sí que se mete aquí. Me cago en... Yo no hago pitido, ¿eh? ¿Quién se mete? Se mete un pitido, se mete con nosotros. Ahora, quizá, ¿no? Así es, que tienes un alien. Ahora ya está, ¿no? Yo no lo oigo. Yo tampoco lo oigo. Ahora sí, yo oigo muy bien. Perfecto, pues ya estamos entonces, de lujo. Yo no lo he oído en ningún momento. Tú es que estás sordito, Tony, ¿qué vamos a hacer? De inicio sí. Estamos todos casi a la hora y desde el principio. ¡Oh, my God! No me lo puedo creer. Sí, pero yo me tengo que ir pronto. Malas costumbres. ¿A qué hora es pronto? Yo creo que para las 8:30 puedo quedarme. Buena hora. 8:30 mínimo. Buena, muy buena hora, no te preocupes. Mejor con estar hasta las 12 de mañana para ver Star Wars, suficiente. A las 12, ya la he visto, ¿eh? Ya la he visto, ¿eh? Cabrón. ¡Qué perro! ¿Qué cojones voy a ver? Vicky, nuestra crítica, se la vio ayer y dice que sin soltar ningún spoiler, dice que es una maravilla. Vale. Yo he leído ya muchas. ¿Pero es fan o no es fan? Es fan. No me sirve. Hombre, pues no me sirve una crítica de un fan. La crítica de Jordi Costa, de Fotogramas. Es al revés. Los fans son los más críticos. El del país también sí. La ha puesto verde. Es que yo he leído alguna cosa por ahí, entonces... no sé. El bollero, ¿no? Dices, Tony. No sé si es bollero, pero vamos, la ha puesto verde. Y a Disney poco más que los ha matado. Diciendo que aquello parecía entrar a un aeropuerto. Pero ¿cómo lees cosas? No se puede leer nada antes, hombre. Claro. Yo no tengo más huevos. Esa es la misma gente. Yo todo lo que he leído es positivo, todo. Absolutamente todo. O sea, me refiero de épica y etc, todo, o sea, una maravilla, una obra maestra y de todo. A mí lo que me hace gracia es que el tío del país diga que si hay inseguridad, pues oye, ¿será que no han ido ningún estreno de Disney? Pues son todos iguales, ¿eh? A ver. A mí en Tomorrowland me requisaron hasta el móvil, lo tuve que dejar afuera. Pero he leído de un tío que le han quitado hasta el Kindle. ¿Qué dice? Sí, te quitan todo. No puedes entrar con ningún tipo de dispositivo electrónico. Es más, no, si llevas un reloj de estos electrónicos, también tienes que dejarlo fuera. A ver, es normal. Hoy en día con la piratería se tienen que andar muy al loro. Y todos lo agradecemos, porque no solamente es la piratería, sino los spoilers. Porque salen imágenes, un montón de películas, de final alternativo, de no sé qué, de no sé cuál, del postcréditos de no sé qué. Te meten spoilers hasta por los ojos. Y encima Facebook tiene reproducción automática, te lo comes. Así. El de Fotogramas ha dicho que todos los que queríais, los fans, lo tenéis. Pero claro, que eso le quita alma al producto. Algo claro, así. Pero ¿qué va? Dijo Lucas, tío. Pero es que... ¿Lucas en qué sentido lo dijo? En plan, ¿me habéis echado a mí y ahora tenéis comeros esta mierda o...? Claro. Pero a ver, si precisamente lo que queríamos es una película para los fans. Sí, sí, por eso. Bueno, a ver. Que le den a los artistas, que les follen bien follados. que hagan cuadros, tío. No, pero de todas maneras, ves cualquier película de ciencia ficción o fantasía, las críticas estadounidenses son todas súper positivas. Es que me pasó el otro día viendo, no sé qué película que grabamos, todas las críticas americanas positivas, todas las españoles derrotistas, todas. Dices, joder, como gusta aquí la fantasía, por favor. Maravilloso. A ver, también no puedes compararlo porque los medios norteamericanos, cuando mandan a alguien que sabe del tema. Aquí te mandan a Bollero a ver los Juegos del Hambre. Claro, a eso vamos. A eso vamos. Que no hay especialistas, hay especialistos. Es como cuando yo mando a una chica que tengo que me hace que es de los Juegos del Hambre y la mando a ver películas francesas de estas de intimistas. Pues sí. Se me echa a llorar la pobre. Toma troll. Pues vamos a empezar, ¿no creéis? Venga, pues vamos al lío. Dale. Uy, qué tostón llevo. ¡Chan, chan, chan! Te has echado la taza, sí, ¿eh? No sé. Yo creo que estaba el tinte caducado hoy. Hoy le hace todo, gracias. Uy, tengo calor, madre mía. Pues no tiene nada, chao. Güey. Será el Vader que me está aquí teniendo. Uy, sí. Es majo, Vader. Es que es un Vader navideño. En un piano ahí, güey. La hostia. Bueno, a ver, presentador. Que hoy te veo un poco espeso. A ver, espera, que Tony no ha vuelto, ¿no? ¿Quién? Tony no está. Tony se fue. Tony se escapa del teléfono. Y tú que si estás, preguntas por qué. Oye, Asier, una cosa. Que uy. Estamos así, aunque luego lo saques en el making of. ¿Qué serio? Dime. Es que creo que nos está pasando a todos los que no tenemos plan premium en iVoox, que nos ha pegado un hostión las descargas para abajo del copón. ¿Te ha pasado a ti? Sí, claro. ¿Qué te crees? Es más, como hemos tenido un pequeño parón, ya no se ha recuperado aquello. O sea, yo creo que más de 1000 descargas a la semana no pillo. Es que estamos... Pero ha sido increíble, ¿no? Que bofetón nos ha dado, ¿no? A ver, tú date cuenta que si de todos los podcasts que hay subidos en iVoox, 50 de esos podcasts pagan, esos 50 podcasts son los que más van a subir tienen, entonces... y todos los demás van a bajar. A mí me la suda, ¿eh? Seguimos con la misma gente, pues bueno, hay gente que le llegará más tarde, otras antes, y pues ya lo irán escuchando. El otro día vi un tuit de una persona que dice, oh, si hay programa de la guarida del Sith, y estaba hablando de un programa de hace un mes. Yo, nos han pegado. Claro, pues lo quitan de la visibilidad y la gente opta por otras cosas pensando que igual no hay programas o lo que fuera. Sí, como... Es que los que hagan los premium esos que hay oro y plata, si no me equivoco, pues claro. Bueno, pero realmente tampoco... Si esas personas que pagan por estar más arriba, pues... Los que quieren también, los que quieren pues escuchar, eso, los escuchan. Se da para más importante para ellos los números, no sé. Bueno, sí, o sea, yo no he pagado nunca, pero está no, claro que desde que cambió iVoox y ya tienen todos esos planes ahí y no sé qué, ya lo he visto en varios sitios y lo he hablado con más de uno, y estamos todos igual. Sí, incluso Runa creo que lo ha comentado y eso que no ha perdido nada, porque ellos no pierden realmente porque tienen una visibilidad de la hostia, pero sí que han defendido a la gente que no... Que no tiene mucha visibilidad. Pues mira, para que te hagas una idea, el anterior programa tiene 2.184. Cuando hace un año aproximadamente. No, joder, y hace 6 meses. Hace 6 meses también teníamos 4.000 en una semana. 5.000. Y 5.000. Y hace un año ya ni te cuento. Sí. Vamos a hacer. 8 de junio de 2015, 7.000. Sí, 7.300. Es que ha pegado una bajona, sobre todo desde el cambio de iVoox. Ha habido un algo. A mí algún oyente me dice que no le va bien con el móvil y no sé. Dice, bueno, a mí tampoco me va muy pero bien. Pero de todas maneras nosotros siempre hemos tenido problemas con iVoox. de ver nosotros descargas y tal y no estar en primera página cuando otros programas llevaban 200 descargas y estaban en primera página. Y eso es rarito. ¿Cómo siempre puede, nos ha pasado? ¿Cómo puede ser que justo hace un año, o sea, que estoy mirando aquí en 2014, pues tenemos aquí de 7.000, 6.000, 9.000, 9.000 programas de 7.000 y ese programa en una semana tenía 2.000 descargas? En una semana. Ahora tengo 2.000 descargas en un mes. Así, ¿qué? Tal cual. Pero bueno, me da igual. Me da exactamente igual. Sí. Pero es una pena que te escuche menos gente porque valoren más la pasta, ¿no? Nah, es igual. Yeah. Que Tony, ¿estás por ahí o? Pues vamos a empezar sin Tony y luego eso. Dale caña.